Agua Monumento, el agua de hoy, para beber siempre. Modernos dispensers frío-calor de última generación. 457-0306. 457-0306. Avenida 25 de Mayo, 1255. Es otro producto de Soda Oeste. Agua Monumento. CIR, Servicio Integral de Refrigeración. Heladeras familiares y comerciales. Aire acondicionado central. Instalación de splits. Presupuestos sin cargo. Retiramos a domicilio. CIR Refrigeración. Juan Canales, 1010. En los consultorios odontológicos de la doctora Silvia Pomies y el doctor Eduardo Urushima, te brindamos los siguientes servicios. Odontología general, niños, ortopedia, ortodoncia, atendemos obras sociales y particulares. Regimiento 11-220-465-4362, Cabildo 927-465-3625. Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. Abra Técnica SRL, todo para la seguridad industrial, personal, vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abratécnica. Diamonte 1278, Telefax 482-2577 y 481-0730. Mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate. Electricidad Gallardo. Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo Daleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. No nos interesa cómo te ganas la vida. Queremos saber qué añoras. No nos interesa tu edad. Queremos saber si te arriesgarías a parecer un tonto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivos. Queremos saber si puedes abandonarte a la danza y dejar que el éxtasis te llene hasta la yema de los dedos de los pies, sin advertirnos que tengamos cuidado, que seamos realistas. Ya comienza La Flor en Jaque, donde los libros siguen siendo el refugio para que los sueños no se mueran de frío. Thank you. tarde como las demás, sin amores rotos ni casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miedo a la verdad, que si ando muerto. Bueno, sí, aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra emisión de este programita que hemos dado en llamar La Flor en Jaque. Un placer, contentos como siempre de estar aquí compartiendo con ustedes esto que no sabemos todavía cómo denominarlo, hasta la una de la mañana, 3 horas de esto. Un poco largo esto. Esto. Como la palabra cosa, que sirve para cualquier cosa. Claro, qué utiliza. Qué profundo. Qué reflexión que trajo para empezar el programa. ¿Cómo anda, compañera? Bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Peleándose con todo. Peleándome con la tecnología. Pare un poco, deje de toquetear ahí. El operador lo está mirando feo. Sí, ¿cómo anda, operador? No lo saludamos. No, lo ignoramos últimamente. Pobre. Y él siempre haciendo su trabajo de hormiga. Sí, ¿eh? Chico. Porque si no fuera por él, ¿qué sería de nosotros? Lo mismo. Exactamente lo mismo, buscamos otro. O sea, no es imprescindible. Claro, el puesto es imprescindible, la persona no. Muy bien. Entonces el operador... Bueno, hoy definitivamente la filosofía está... Me viene muy lúcido hoy. Está bien hoy, sí. O sea, el puesto de operador es imprescindible para una radio. Ahora, nuestro operador, que nunca quiere dar su nombre, es prescindible, total. No quiere dar su nombre, entre otras cosas, ¿eh? Bastante mala onda. Entonces, no quiere dar nada. Está negado con la vida. Sí. Bueno, sean todos bienvenidos. Y las sopranos juntos. Y hoy me quedo mudo para... Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-7076-44. ¿Tenemos también un blogspot? Tenemos un blogspot que a veces anda, a veces no. Ahora esperamos haber solucionado el inconveniente. Creo que lo tenemos casi ya solucionado. Casi listo. Sí. Luego de haber logrado entender un poquito esa tecnología que nos supera ampliamente. www.laflorenjaqueconcu.blogspot.com. Esta tarde infame. Y también dos correos electrónicos. Dos correos electrónicos que son laflorenjaqueconcu@hotmail.com. Bien, saludamos entonces a todos nuestros queridos oyentes que andan ahí del otro lado. Saludamos a nuestros queridos oyentes en el exilio, que andan también por ahí, exiliados. Exacto, los bloyentes. Los bloyentes exiliados. Ahí está. Esperemos que lo puedan escuchar bien, correctamente, este programa. Si no, nos avisan como siempre hacen en el blog. Nos dejan esos comentarios. Es viejo, no se escucha. Claro. Y nosotros lo solucionamos. Igualmente estaría bueno que también nos avisen si lo pudieron escuchar, para que nosotros nos quedemos tranquilos. Está bien, nosotros lo vamos a chequear, pero a veces nuestras computadoras hacen cosas raras. Claro, porque me dijeron también, vio que yo cero, ¿no? Sí. Pero me han dicho que también depende. Yo repito, no me pregunte más de lo que le estoy diciendo porque estamos a las manos. Luego quedar mal, listo. Yo repito lo que me dicen. Y yo siento como que estoy... Y vos, usted dice que sí, muy cierto lo suyo. ¿Cómo sabe? Me han dicho que depende de cada computadora y la banda ancha que tengan. Ajá. Y los megabytes. Y opa, se está metiendo en un terreno escabroso. No me pregunte más nada. Sé que me dijeron que tiene que ver con eso. Entonces cada computadora tiene más espacio y más velocidad para cargar o no. Bueno, las computadoras son como las personas, cada una se le canta las pelotas. Por lo que está diciendo el compañero, la computadora tiene una personalidad muy fuerte. Sí. Espere, ahí va. Levante la voz por ti, no, pero qué talento. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz, no le pongas miedo a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Bueno, ahí está entonces. Nos avisan, che, si lo pueden escuchar bien, a ver si está solucionado el tema. Así le decimos a la gente que sabe que le damos el ok, que ha hecho bien su trabajo. Saludamos también a la gente que está aquí en los estudios de la radio. Anda el pájaro por ahí, Mariano. Anda Mariano, anda Paula. A Paula todavía sigue dando vuelta. La estoy viendo, es más. Fede debe andar también. Si pero Fede se oculta, ¿eh? Son el combo. Fede tiene que estar también dando vuelta por la radio. Está, ah, también no. Está. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, Gregorio, que probablemente Gregorio, va a leer algo. Sí. Bien. Bien. La petaca. Está la petaca. Está también, la saludamos. Como corresponde. Bueno. Tengo un mensaje. Ah, bueno, ya hay un mensajito. Sí, hola Kurt, ¿cómo anda? Saludamos a Kurt, que dice arigato. Ya se puso china esto. Bueno. Gurises de cerebros libres. Fua, nunca les digan a un imbécil que recurra a la lectura, porque este, como buen imbécil, no sabrá de qué carajo le están hablando. Buenísimo. Sí, Kurt. Me iba a salir algo guaso, no lo voy a decir. No sea guaso, pero al margen de eso, vamos a tratar de decirlo al imbécil, porque le va a pasar exactamente lo que está diciendo Kurt. Sí, Kurt, acordate, yo un amigo siempre me decía, con toda su soberbia, pero bueno, yo siempre lo repito esto, que me decía mi amigo, no vinimos al mundo a educar giles. Ah, no, pero esa frase... Así que... Siempre suena, ¿eh? Por más que tiene un dejo de soberbia. En algunas personas soberbias siempre suena. Pero Kurt, no, cuando uno es imbécil así... Por más que le diga leer, va a seguir siendo imbécil. Ah, aparte no va a entender, de verdad, no va a saber de qué carajo le estamos hablando. No, yo lo decía en el programa de hoy a la tarde. La estupidez, la ignorancia se cura, Kurt, la estupidez no. Si vos ves que es ignorante, pero... Ignorante porque todos somos ignorantes en algo. Ignoramos distintas cosas, nada más. Pero si alguien desconoce algo, pero uno ve que tiene intenciones, curiosidad, está fantástico. Ahora, cuando vos ves que es un imbécil, un estúpido, no insistas. No pierdas el tiempo. No. Mira, vamos a la frase esta de Groucho Marx. Ajá. Ese hombre puede hablar como un imbécil, puede parecer un imbécil, pero no te dejes engañar. Es un imbécil. Ahí está. Bueno. Muchas gracias, Kurt, por el mensajito y por estar del otro lado. Un gran saludo, amigo. Me encantó el saludo que nos dio, ¿eh? Y a ver si lo vemos en alguna acusticazo, Kurt. ¿Eh? Cuando sí, pueda, yo tenga ganas. A Kurt, por ejemplo. Bueno. Ahí está. Lo puede conocer si Kurt va a alguna acusticazo. Si mañana va el acusticazo acá de los chicos, nos vamos a conocer con Kurt. Bueno, están todos invitados ahí. Nosotros, bueno, yo por lo menos voy a estar. Yo también. ¿Por qué me borra? No, porque yo... Porque después me... Una vez que hago las cosas bien, también me reta. Porque después a mí me dicen, no hable en primera persona del plural, ¿por qué no abarca todo de nosotros? Hay relámpagos, compañero. ¿Ah, sí? No sé qué pasa. No sé. Debe ser el clima. Debe ser el clima, que está cargada. Qué calor que hace, nena. El cielo, hijo. ¿Cómo está el clima? Ahora te toca un relámpago a vos, compañero. Bueno, pero ojo dónde meten esas cosas. Esas fotos que estás sacando. Yo sé lo que hacen ustedes con esas fotos. Sí, te estás sacando de cerca encima. Sí. Qué bárbaro. Qué cosa desagradable. Esta gente... Fua. No, después las pasan en el acústicazo. Se lo ponen en primera premisa, esto es una cosa de loco. Decía, me hizo olvidar lo que le tenía que decir. No importa. ¿Qué estaba diciendo? Es una pavada. No, no era una pavada. Estaba hablando de que dije yo para no involucrarlo a usted. Ah, sí. Porque siempre me dice nosotros y nos involucra todo. Bueno, bueno, yo voy a ir, no sé qué va a suceder. Yo voy a ir también, le estoy diciendo. Ah, bueno. Así que nosotros. Hoy es un buen día para decir nosotros. Vamos a ir al acústicazo. Ahí está. Paula, ¿usted va al acústicazo? Voy a ir al acusticazo. Bueno, espero que vaya el operador de este programa. Nunca, no se suma ninguno al operador. Ahí le saqué unas fotos al operador, lo voy a subir al Space. Ni se le ocurra porque le vamos a prender fuego con el operador. La computadora. Yo creo que alguna vez hable el operador. Mire la cara que le hace. A Pepe a veces lo hacemos hablar, ustedes lo tienen ahí calladito. Lo tenemos reprimido. Pero vos te das cuenta por qué es un reprimido el operador. Acaba de contestar Rudy que el operador no va al acusticazo. ¿Por qué motivo? No, Rudy siempre... Porque él se dedica a sus funciones. Al final dicen que la jefa soy yo, no sé qué, y el jefe es Rudy. Ahí está. El místico es el jefe. Con un dedo lo señala y con el otro le saca fotos. Qué cosa. Bueno, están todos invitados mañana a las 21, 22 horas más o menos. A las 21 está Rudy y Federico. Ah, sí, nosotros ahí. Pues y a partir de las 21:10, 21:15 va llegando toda la gente. Ahí. Y a partir de las 22 llegamos con Paula. ¿Eh? O sea, nosotros a las 21 y la gente. No, después. el resto de la gente. Ah, ¿sí? No, dijo la gente. Que dijo la gente llega después. No importa, porque con Paula, lo importante es que Paula y yo llegamos a las 22, más o menos. Ahí es está. Lo único que importa. Bueno, están todos invitados, che. Hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miedo a la verdad. Que si ando muerto. Bueno, Kurt que nos manda un mensaje y me dice: mañana sos boleta, pibito. Qué mafioso se puso Kurt. ¿Qué le pasa? Y le dice usted: y no es chino, es japonés. Ah, ok, perdón. Ahí está. A mí todo lo que sea con ojos rasgados me sonó igual. Qué feo lo que está diciendo. Qué feo. ¿Por qué? Qué feo. Arigato, yo no sabía si era chino o japonés. No sabía. Bueno. No tengo conocimiento sobre ese. Bueno, ahora se enteró. Me estoy enterando. Gracias por ampliar mi conocimiento. Una vez más, la audiencia supera a los conductores. Ampliamente a los conductores. Que los dos dimos por hecho que era chino. Yo no le dije nada tampoco. No, por eso. Es una cuestión de conjunto esto. Dando lástima por los rincones. Esta tarde en Comando. Bien, 462-2124-156-7076-44 los teléfonos. Vamos a arrancar con la música porque tenemos muchas cosas para comentar y después no nos alcanza el tiempo. Ahí está. ¿Qué trajo? ¿Qué quiere compartir con todos nosotros, compañera? Hoy vamos a escuchar, compañero, queridos oyentes. Vamos a escuchar De Mala Muerte de los Caballeros de la Quema. Bueno, vamos a ponernos un poco franeleros. Hace días que no sale más sol, le di ya a mi trascaro, fui de la cama al bar, del baño al vino, el vino al dolor. Medio estropeado, con el signo herido, son varias lunas dormidas sin voz. Casi estoy listo para enterrarnos, casi que como siempre te vino buscando equilibrista mi cuello roto se hace fugas sin tu voz, barro tus sombras y vuelven a entrar. Y ya tu ausencia se trepa a mis sábanas y empieza a ladrar. Tango sabe que hay que saber olvidar, pero ninguno se atreve a explicar. Un corazón en llanto lo entrega al cuello, así no más. Bueno, ahora viene uno. Viene uno muy viejo, hace mucho no lo tocamos. A ver, Lucas. Aquí continuamos haciendo esta flor en jaque. Seguimos al 462-2124, al 156-7076-44. Los teléfonos, aquí vamos a estar hasta la 1 de la mañana. Lo que pasaba eran los Caballeros de la Quema con un temazo que se llama De Mala Muerte. Nos ponemos meloso, no sé qué dijo Iván Noble cuando empezó a tocar. No. Nos abrazamos, algo así. Ajá, bueno. Sí. No importa, no me acuerdo la palabra exacta. Eso. Un tema meloso. Sí, no importa. Estamos acá con Gregorio. Sí, tenemos una visita. Buenas noches, Gregorio. Buenas noches. Ahí está, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches a toda la audiencia. Bien. Gracias por invitarme a estar acá. Por favor, un gusto. Bueno. ¿Cómo llegó hasta aquí, Gregorio? ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, lo conocí a ustedes en un encuentro indisciplinario. Qué nombre complicado que le puse. La calle Primero de Mayo, al 1000. Sí. Y donde fui invitado por una amiga, Paula. Ella era culpable, decíamos recién, culpable, fuera del aire. La conductora del Ojo Brindado. Sigue estando por ahí, así que culpenla tranquila. Sí, la estoy culpando al aire. Las desgracias en su vida comenzaron desde que la conoció Paula. Un antes y un después. Exactamente. Bueno, a todos nos pasa lo mismo. No es mal que dure 100 años. Pero es necesario que le dé así a la pobre Paula. No, la queremos mucho. Sí. Es para distenderme. Como estoy nervioso. Tampoco. No, tranquilo. ¿Ya estuvo en radio alguna vez? ¿Eh? ¿Estuvo en radio ya alguna vez? He estado, sí, en el programa anterior estuve. Ah, en el programa anterior. Mira, contar un poquito del recital de Charlie. Sí, estuve haciendo un comentario. Ah, bien. Sí, pero bueno, era. Comentar sobre lo demás es otra cosa que leer algo sobre lo que uno ha escrito alguna vez, qué sé yo. ¿Escribe usted? Escribo, va, se puede decir escribo, trato, qué sé yo, vuelco palabras en un papel y... Listo, es un poco lo que hacemos todos acá en este programa. ¿Se puede decir que se escribe? Bueno, digamos que sí. Escribir, escribe. Claro. Escribir. Alguna vez las bauticé palabrerías urbanas, así que qué sé yo, puede ser eso. Ajá. Ahí está. Bueno, ¿y trajo para compartir con nosotros algunos textos? Sí, traje, si se puede leer dos, se puede. Si ¿cómo no? No. Bueno. Sí, problema. ¿Cómo no? Bueno, uno que escribí hace mucho tiempo esto. Sí. Ajá. Mucho tiempo. ¿Hace mucho escribís? Digamos que sí, sí, desde los 18 años. Ah. Digamos del 80. Dice el operador que se acerca un poquito al micrófono, ahí así está, sale ahí, mejor. Sale bien. Sí, se escucha, pero lo escucho yo solo, que claro, lo tengo de sí, claro, ahí está. No, es la falta de costumbre. No, por favor, ahí está de primera. Ahí está, bueno, sí, un poco se aleja. Y desde, bueno, esta es de 1980, mira vos. Lo que pasa es que viene a colación, la traje hoy a colación porque, bueno, fue un día especial y, bueno, ¿comienzo? ¿Cómo no? Cuando quieras. Vamos a ver también, la primera vez que leo, en radio y en público también, así que bueno, lo bueno, sepan disculpar por ahí sin... Uf. Pero bueno, por favor... el título es a todos los que alguna vez se fueron. Qué triste es pronunciar sus nombres y sentir solo el silencio. Querer acariciarlos y no poder llegar mis dedos. Querer decirles tanto sin saber si están escuchando. Me he dado cuenta lo lejos que los tengo, pero de todo modo que llegue a ustedes mi amor. Yo se los mandaré envuelto en el viento. Fin. Bueno, muy bueno. Del año 1980 eso. Sí, del año 1980. Y un poquito más cerca en el tiempo. Usted ve que cuando uno lee por primera vez siempre lee las primeras cosas, ¿no? Lo primero. Estuve escribiendo últimamente, no he traído, pero ajá, a partir de ese encuentro multidisciplinario, ajá, se ve que ha... ¿Te movilizó? Me movilizó, sí, la verdad que sí, me digamos, me pareció muy copado, muy lindo, o sea, la lectura, todo eso, el encuentro en sí, ¿no? El sí, teatro, el intercambio. Sí, el que se crucen uh-huh las cosas y me pareció piola. En ese momento lamenté porque no sabía. No le dijo nada a Paula que podía... Sí, me dijo, pero uno se niega, qué sé yo. Se inhibió. Como no estaba así en carrera, digamos, ajá, para llevar cosas. Pero me hubiera gustado leer. ¿Sí? Porque va a haber un próximo, ahí sí, venís con todo y te lees todo. Bueno, yo aparte de escribir para Palabrerías Urbanas, soy fotógrafo. Entonces, bueno, esto en el año 1986, cuando yo empecé con la fotografía, se ve que, bueno, titulé esto que se llama Fotos de Lluvia. Dice, ¿puedo leer? Sí, ¿cómo sí? No, arranque nomás. Fotos de lluvia. ¿Quién podrá soportar quedarse sordo algún día? Tengo fotos de lluvia sin revelar. Todos dicen, tenés que soportar el dolor, pero tienen intactos los sentidos. Tengo gotas de lluvia más allá de la ventana. Hay fotos de lluvia sin revelar en el cielo. Hoy todo gris, parece todo mal, pero tengo intactos mis sentidos. Y fotos de lluvia sin revelar. Bien. Fin. Bueno, muy lindo. Muy bueno. Mezclando también las dos disciplinas. Mezcló todo lo que hace, la escritura y la foto. Disciplina. Y te, bueno. Vos también sos multidisciplinario. Multidisciplinario, exactamente. Sí. Por eso te gustó tanto el encuentro. Bueno, yo le agradezco haberme dejado compartir esto. Por favor. La verdad, me he sentido muy cómodo, me han hecho sentir muy cómodo y gracias por la primera vez. Bueno, mi debut. Tu debut radial. Mi debut radial, digo, mi debut leyendo esto que he hecho. Alguna vez lo he plasmado con algún collage, pero no, uh-huh, ha salido, claro, no ha visto la luz. Bueno, pero hay que perder ante todo, siempre decimos acá, sí, perderle ante todo la vergüenza. No, sí, sí. Me sentí muy cómodo. Bueno. Sí, me he sentido, creo, al leer también no pensé que... No, muy bien, viste, no, que leíste, sí, muy, sí, bien. No, no, sí, la verdad que es bueno. Está invitado cuando quiera. En otro... No, que no quiero abusar mucho de la invitación, pero en otra oportunidad. Lo esperamos en otro momento, sí. En el encuentro próximo sin lugar a dudas. Más indisciplinario que el primero. Y el primero, vamos a leer. Entonces, buenísimo. Así que bueno. Pero igualmente los jueves, cuando quieras, estás invitado. Bueno. Puedes traer algo más actual, ya que estuviste escribiendo. Entonces, sí, más actual, porque esto ya lo... El siglo, son del siglo, del siglo pasado. Son del siglo pasado. Son del siglo pasado y de algunas décadas atrás. Atrás siglo también. Pasado, claro. Pero bueno. No, pero está bueno, hay que conocer todo. Claro, todo el panorama. Empieza con lo primero, ¿viste? Como un músico cuando graba su primer disco, graba lo que no. Lo primero que hice. Claro, lo primero que ya, uh-huh, ya no es ese que está, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio. Lo esperamos la próxima, cuando quiera, tiene el micrófono abierto. Yeah. Se iba Gregorio, Kurt, que le dejamos un mensajito. A ver qué si dice Kurt. Dice, muy buena la poesía del loco. Para que no se ponga celosa, también la anotamos en la listita negra a la pibita. A usted. ¿Así? Sí, usted la pibita. ¿Quiere ponerse mafioso conmigo, Kurt? Sí. Va a tener un problema. También hay. Para mí también hay, güey. Vamos a ver quién pierde. Bueno. Mire que yo me retojo enseguida, Kurt, ¿eh? Bueno, buenísimo esto de que vengan y lean, está bárbaro. Sí, que siempre los vivimos invitando. Está muy bueno que vengan y presenten lo que hacen, lo que escriben, lo que tienen ganas de decir. Siempre decimos que el micrófono está abierto para todos aquellos que quieran hacer lo mismo que hizo Gregorio recién. Tal cual, sin dudas. Bueno. Bueno. ¿Quiere hablarme? ¿Vamos a hablar de un personaje? Sí, qué grande. Un personaje alucinante. Un personaje que nos quedó colgado, en realidad. Exacto. No, de la semana pasada. Sí, pero que dijimos entonces que no era la inamovible. Era. Me pareció que estaba buscando la efeméride. ¿Qué está buscando? Sí, no está. Es viejo este. Vamos a hablar del genial Woody Allen. Ahí está. Que, bueno, a mí particularmente me gusta mucho. Y creo que si digo a nosotros nos gusta mucho, también, no voy a estar errada. Sí, sí. ¿Le cuento bien un poquito de Woody Allen? Tengo justo, mire, una película para ver cuando me vaya de acá. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Annie Hall. Ah, bueno, se la voy a nombrar porque se ganó un par de premios, Annie sí, Hall. Sí, esa no la vi. Linda película, Annie Hall, ¿eh? A mí me gustó mucho. La voy a ver ahora, después de este programa. Cuando todavía se hablaba con Diane Keaton. Claro. Y bueno. Sí, como para no. Siguieron caminos muy distintos. Le cuento que Alan Stuart Konigsberg nació un 1 de diciembre de 1935 en Nueva York, conocido como Woody Allen, obviamente, director, guionista, actor, músico y escritor estadounidense, ganador de algunos premios Oscar en varias oportunidades, uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna. Bueno, mire cómo lo... Ha dicho, hace poco leí una nota que salió en una revista norteamericana de un... pequeño texto de Francis Ford Coppola. Ajá. Que decía, para él un genio es Woody Allen. Ah, mire usted. Dice, para mí es un genio. Es el tipo que dice que cada película que hace tiene un guión original. Dice, es dificilísimo lograr eso. Dice, Woody Porque Allen tiene muchas películas, además. Uh-huh. Y todas son originales. El otro día hablábamos de una en particular que nos gusta mucho a los dos. Que se mimetiza con la gente con la que está. Qué buena película. Selly. Muy buena. Increíble. Bueno, le cuento que nació en el barrio de Brooklyn. Considerado uno de los directores y guionistas cinematográficos contemporáneos más importantes, proviene obviamente de una familia judía de origen ruso, al que el propio Woody Allen la definía de la siguiente manera: burguesa, bien alimentada, bien vestida, instalada en una cómoda casa y nada más. Eso es todo lo que hay. Ahí está, esta es mi familia, te la presento. Como una familia como tantas, Woody Allen, ¿no? Sí, pero, obviamente, no, pero me causó gracia, burguesa, bien alimentada, bien vestida, nada más. Hasta los 8 años estudió en una escuela hebrea, después acudió a la escuela pública y durante su infancia aprendió a tocar el violín. ¿El violín? El violín. Posteriormente se convertiría en intérprete de clarinete, que toca hoy en día con asiduidad junto con una banda de jazz que se llama The New Orleans Jazz Band, donde no falta nunca, excepto que esté filmando alguna película. Sigue yendo hasta el día de hoy a tocar con la banda. Bueno, igual el pájaro que anda por aquí dando vueltas. Sí. En un momento me dijo, como músico, muy buen cineasta. Me imaginé que iba a decir ese comentario, porque hay mucha gente que lo define así. O sea, como músico es genial haciendo películas. ¿Usted sabe que esos primeros años de su vida donde él tocaba el clarinete en distintas bandas, él los define como tiempos agitados. Ajá, en parte debido a circunstancias económicas y en parte por la escasez de vivienda en tiempos de guerra. Uh-huh. Dice que la familia siempre tenía que cargar con parientes que venían de otros lados, perseguidos por cuestiones de ser judíos y demás. Claro. Constantemente había tíos y primos entrando y saliendo de las habitaciones y siempre nos estábamos mudando. Claro, o sea que los recuerda como momentos bastante tristes. O sea que una anécdota muy curiosa de estos tiempos de cuando se vivían mudando y los padres que trabajaban todo el día lo dejaban con una niñera. Uh-huh. Y creen que de el cuidado de niñeras se desprende un episodio con una de ellas. No, se enamoraba de todo el mundo. No. No, no se enamoraba. No, no. Aversión a los túneles y a los ascensores tiene Woody Allen. ¿Por qué? Una niñera a los 3 años... se acercó a su cuna y después de envolverlo en una colcha le dijo: ¿ves? Ahora mismo podría ahogarte y lanzarte a la basura y nunca nadie sabría lo que ha pasado. Obviamente la mujer no cumplió con la amenaza, pero le dejó una terrible fobia a los lugares cerrados. Pero una niñera malvada. Mala, mala. Aparte andás a saber qué estaba haciendo el pobre Woody con 3 años. 3 años. Hoy lo envolvió en una colcha y le dijo: te podrías matar ahora mismo. ¿Qué? Fue perversa qué la niñera. Qué mala. Usted sabe que su primer encuentro con el cine fue a la misma edad que sufrió este episodio con la niñera. Años. A los 3 años su madre lo llevó a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Mire qué hermoso. Bueno, mira cómo arrancamos. ¿Cómo arrancó? Fue tanta la emoción que le produjo ver los personajes de la pantalla moviéndose que corrió a la pantalla para tratar de tocarlos. Claro, bueno, eso le ha pasado mucho. Claro, no, aparte era un niño. Bueno, se reemocionó y fue corriendo, se tiró contra la pantalla. Le pasó a gente grande cuando se estrenó La Salida del Tren. La gente se fue corriendo del cine porque pensaron que el tren se le venía encima. Sí, bueno, ¿por qué no le puede pasar a un niño de 3 años claro. Entonces? Le cuento que a los 5 se convirtió en un chico solitario, introvertido. Sí. Y se cree que la razón de todo esto fue cuando ingresó a la escuela pública, donde era 1 en 1 millón, un número más. Claro. Entonces empezó a sentirse así y se empezó a aislar de... Uh-huh. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así. Bastante, bastante misántropo especial. En algunas partes. Bastante particular. A los 16 años empezó su carrera como humorista. Ajá. Hasta el día de hoy se lo considera todavía bastante gracioso. A mí me hace reír mucho, no sé. A mí también, por supuesto. Me hace reír bastante. Sí. Pero con lo último que ha hecho no me hace reír, me enoja, pero ajá, al principio me hacía reír bastante. Ingresa, bueno, a la universidad, donde... Escucha esto, porque cuando leía esto digo, ¿qué parecido a mi compañero conductor, Woody Allen. Sí, sí, a usted. Empezó a cursar en la Universidad de Nueva York, producción cinematográfica. Sí. No le interesaba la clase. Ajá. Iba porque le gustaban las proyecciones que pasaban en la clase. Ajá, está bien. Pero nunca rindió, no le importaba en lo más mínimo el material teórico. Ajá. Incluido el profesor, que le... Pero 3 huevos, le importaba. Iba solamente porque las proyecciones independientes de los compañeros le parecían interesantes. Claro. Iba a ver eso nada más. Tanto era así que uno de los profesores le dijo alguna vez que no era material de universidad y que tendría que recibir ayuda psiquiátrica. A él le dijo eso un docente. Hecho que se tomó al pie de la letra y hasta el día de hoy sigue acudiendo a un psiquiatra. ¿Ah, sí? ¿De aquel momento? ¿No dejó nunca más psiquiatra? Nunca más. No era para tomárselo tan en serio, Woody. Era un profesor nefasto como los que abundan por todos lados. Claro, que le molestaba que no prestes atención en su materia y te mandaba al psiquiatra. Ha pasado. La parte no entiende por qué, cuál es el punto de... Que va a la facultad y no le interesa la materia, le gusta algún aspecto de la materia, pero no la materia completa, ahí lo vi identificado. Voy porque está bueno el texto que dio, pero el profesor es un boludo, la clase sí. No me importa. Le voy a una chica que se sienta adelante, está linda. Está buena, tengo una compañera que está linda. Claro. Claro, bueno, algo así. En 1960 le ofrecieron la posibilidad de elaborar un guión. Ajá. Y participar como actor en el film What's New Pussycat. ¿Te suena? No. Bueno, no importa. Porque eso no es lo importante, porque esta película solamente fue colaborador, pero le agarró el gustito. Claro. A todo lo que tenía que ver con hacer películas. Recién en 1958 va a ser su primera película. Primera película completamente escrita y dirigida por él, en la que también actúa de hombre gay. Es un hombre gay. en Take the Fucking Money and Run. Ah, mira usted qué loco. Bueno, su primera película. Al comienzo obviamente que fue difícil por la temática encontrar una productora, claro, que financiara el proyecto, uh-huh, hasta que Palomar Pictures decide apoyarlo. Según la productora, era una basura la película, pero tuvo un exitazo con el público. Ah, claro. A la gente le encantó. Entonces, a partir de ahí, como que todo el mundo quería producir las películas de Woody Allen. En realidad, esta gente que dice estas cosas no la pega nunca. Yo no me acuerdo lo que dijo este señor Meyer. Sí, Meyer, el de la Metro-Goldwyn-Mayer. Bueno, el mismo señor Meyer, cuando muchos hablaban ya de Buñuel, dijo... Dice, si ese Buñuel fuera bueno, yo lo conocería. Ni lo conozco. Ah, pero qué importante la opinión del señor Meyer. ¿Pero quién sos? A Buñuel le dijo eso. qué tupé. Claro, y este... Qué tupé el señor Meyer. Ah, y este se mente con Woody Allen también. Claro, bueno, pero la cosa es que después de ese éxito, obviamente, no le costó trabajo encontrar estudios que siguieran pagando todas sus películas. En 1970, ¿sabe con quién firma? ¿Con quién? Una productora creada por Chaplin. Ah, la de Chaplin. Sí, uh-huh. Unite Artists se llamaba. Y comienza a rodar su segunda película, que es Bananas. Ajá. El contrato lo comprometía para rodar 3 películas y pasó una cosa inaudita, nunca hecha por ninguna compañía con algún director. Le dieron total control sobre su producción. Ajá. Dijeron, hacé lo que quieras, no se metían para nada. ¿Y usted? Gozaba de una libertad que no tenía nadie en ese momento, y creo que hasta el día de hoy siguen sin tener. Que la tiene él solo. Sí, sí. Esta libertad. En 1977 surge la película que usted va a mirar esta noche. Ajá. Con la que gana el primer Oscar, que es Annie Hall. Una película muy linda. Alcanza a partir de esa película el éxito como director, como guionista, como actor. Y ¿sabe una cosa? Esa película es varias veces nominada al Oscar. En 1977 le dan el mejor director por esa película. El premio al mejor director. Claro, pero no va a la entrega. Tomá, te damos el mejor director, llévatelo a Fellini, llévatelo a tu casa. El premio al mejor director. Ah, bueno. Bueno. Llévatelo a Fellini a tu casa, tomá un café. ¿Qué le pasa que se pone tan, exquisito? Me encanta hacerle esto a una profesora de literatura. No sabes bueno, cómo lo disfruta. Le regala a Fellini. En 1977. Era más importante lo que estaba diciendo, la pavada que dijo usted, porque no fue a recibir el premio. Ah, claro, no fue. ¿Porque se olvidó? No, claro, ¿sabe por qué? Alegando que se olvidó de la ceremonia. Me había quedado tocando el clarinete ese día. Tenía una cosa muy importante que hacer, que con un premio. Ahí Diane Keaton se ganó también el premio a la mejor actriz. Ajá. Obviamente ella sí fue a recibirlo. Y muy glamorosa. Y claro, muy glamorosa, y aparte despotricando en contra de Woody Allen, que porque no había ido. Ah, ¿se enojó? Claro, no le gustó ni mierda que el director no vaya. ¿Y por qué? Es bueno, no entendía que la gente que toca el clarinete ese día tenía ganas de tocar el clarinete. Y que tiene totalmente ganas de no ir. Claro, pero usted sabe que este incidente con los Oscars no sirvió para aumentar su escasa popularidad en, ajá, los Estados Unidos. Varias veces declaró Woody Allen que si no fuera por la acogida que tiene en Europa, no podría seguir filmando. Claro, Estados Unidos porque fue Estados Unidos medio reticente también. No, aparte siempre le han tirado muchas piedras a Woody Allen. Ajá. Le cuento que en el 2002... No le tiren piedras, Groucho Marx decía, creo... O no, otro. No le tiren piedra a la mujer adúltera. Estoy yo detrás. Qué grande. Me hice acordar. Me suena una frase de Groucho Marx. No sé si será, pero es bastante parecida. Bueno, continúa después de esta tarde. No, me meto más. Bueno, le cuento que también filmó en 1979 la película que lo consagra como director, que es Manhattan. Alucinante. Increíble película filmada en blanco y negro, con largas e imponentes tomas de Manhattan. Y considerada, obviamente, como un clásico de la historia del cine. Hermosa película. Sí, hermosísima, cierto. Sí. A usted también le gustó. Bueno, ¿vio? Nosotros estamos de acuerdo ahí. Ajá. Ahora viene la parte donde nos dejamos de estar de acuerdo. Porque en el 2002 empieza a filmar películas ya con actrices europeas. Se empieza a meter... Claro, con actrices de Hollywood. Con actrices de Hollywood, con gente así como Penélope Cruz. Bueno. Como, no, Penélope Cruz zafa, pero Scarlett Johansson, toda esa gente. Ajá. Actriz de... Muy muy de taquilla, si se quiere. Que claro. Es lo que nunca hacía Woody Allen. Claro, sí. Bueno, sí. Filma Match Point. Ajá. Que es una película policial. A mí no me gustó. Pero bueno, hay gente no a la que ahí. Le ha gustado Match Point. No dejó de actuar, ahora dirige. Y después, en el 2005, filmó Vicky Cristina Barcelona. Ajá. Que fue el último éxito taquillero de Woody Allen, que tampoco me gustó. No, no la vi yo. Se ve que no me gusta lo nuevo que está haciendo Woody Allen. Ajá. No sé qué piensa la gente que vio las películas de las que estoy hablando. El pájaro me dijo que muy bien filmada todo, pero que una historia. Es una historia muy trillada, que justamente eso es lo que se le alababa siempre a Woody Allen, la cuestión esta de que hacía una película y era totalmente original. Esto es una película de un triángulo amoroso, más de lo mismo. Ajá. Así que eso fue lo que no me gustó. Sí, visualmente es hermosa. O sea, las tomas, la escena de Barcelona. Iván, sigue, sí, siendo, sigue siendo un gran cineasta, pero se le agotaron las ideas tal vez a Woody Allen. A esta altura creo que se le puede perdonar cualquier cosa. Sí, vale todo. Yo por todo lo que hizo, que haga lo que quiera. Tuvo algunas apariciones en Los Simpsons, usted sabe, prestando su voz más de una vez. Y en la escuela, ¿sabe cómo lo llamaban cuando era pequeñita? Woody. No, Red. ¿Por qué Red? Era colorado. Wow, qué original es lo compañero también. Ahí sacó la originalidad. Y usted con Woody se pasó. Bueno, usted sabe que le dicen, no, le dicen hoy en día Mr. World Peace. ¿Qué significa eso? El hombre de la paz mundial. ¿Por qué? En el 2010, debido a todo lo que le ha aportado al mundo. ¿Cómo el 2010? Estamos en el 2009. Sí, le van a, dicen que le van a dar el premio en el 2010 al World Peace. Los freaks que lo siguen, los fanáticos. Ah, le van a dar y le quieren dar ese premio. Quieren darle ese premio, pero no por la paz mundial, digamos, sino porque según ellos, con todo lo que le ha aportado el mundo, ha logrado la paz mundial. Qué delirante. Los seguidores de Woody Allen. Bueno. Nunca faltan los delirantes. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank. Bueno, y vamos a lo mejor. Vamos a la mejor parte de la vida de Woody Allen, que son las frases de Woody Allen, que son célebres, célebres. Tengo un montón, así que se las tiro así como trompada de loco. Bueno, bueno. Diga, diga, diga. Pero el operador está jugando. No, pero está escuchando atento. Estamos hay un suspenso en la sala. Estamos todos expectantes. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. En realidad, prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que se necesita un especialista para verificar la diferencia. Acá se puso serio Woody Allen, mire qué profundo. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otros. Ahí está, qué feo. Mira qué profundo. Oh. Está buenísimo. No nos rimo más. La única manera de ser feliz es que te guste sufrir. En mi casa mando yo, pero mi mujer toma todas las decisiones. Acá devolvemos a la profundidad, ¿eh? Si no te equivocás de vez en cuando, es que no intentaste nada. Ahí está. Mira qué linda esa. Mira qué linda. Ahí está. Para ti, soy ateo. Para Dios, la oposición. No le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Lo que más odio es que me pidan perdón antes de pisarme. Ahí está. Esa es muy buena, sí. También, ¿eh? Uh-huh. Esta es buenísima. Tomé un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme La Guerra y la Paz en 20 minutos. Creo que decía algo de Rusia. No solo de pan vive el hombre. De vez en cuando también necesito un trago. Está buenísimo. Y ahora le tiro la que más le va a gustar a usted, mire. Con esta, porque la última me la guardo para cerrar. El trabajo es una invasión de nuestra privacidad. Ay, está, tal cual, Woody. Maestro, no te la pa' la heladera. Se lo dijo. Sí. Lo dijo Woody Allen, mamá, le voy a decir. Una invasión a la privacidad. Mire qué locura. Tiene mucho. mucho, se ve muy influenciado a Woody Allen también de Groucho Marx. Sí, tiene muchísimo, y lo ha citado en varias de sus películas. Tiene muchísimo de los comentarios propios de Groucho Marx, esa picardía a la hora de hablar. Es muy bueno. Uh-huh. Es un genio, me cae re bien. Sí. Te cuento que nos llegaba un mensaje de Yanni mientras estábamos leyendo las... ¿Cómo anda, Yanni? Las frasecitas. Le cuento, mire, Yanni, yo la de Chavo ante la compañera, se vio 5 películas el fin de semana. No me diga. Sí, le cuento. Se vio El viaje de Chihiro. Ajá. Una novia errante que hablaba yo el otro día en el programa de la tarde. Sí. Mi vida sin mí. Ay, qué linda película esa. Me estoy olvidando dos, Yanni. Bueno. El viaje de Chihiro. Se la dije. Mi vida sin mí. Una novia errante. Bueno. Yanni, bueno, ayúdalo. Está haciendo un papelón, Yanni. Se quiso hacer el que se acordaba de las 5 películas que vos miraste y no le salió. El juego de la silla. Ajá. Eso fue loquísima. Y me falta una. Y le falta una. Bueno, no importa. Porque Yanni nos decía, hola chicos, así con muchas os. Buenas energías. Grande Woody Allen. Les confieso que cuando era mucho más chica no me gustaba. Pero ahora, cada peli que veo de él, me encanta. Justo ayer vi Selling y me pareció fabulosa. ¿Viste? Y con una metáfora preciosa. Estábamos hablando de Selling recién. Uh-huh. Increíble esa película, Yanni. A mí es una de las que más me gusta. Sí, alucinante, tal cual. Bueno, dice, pero es una cosa que nos pasa a todos. Cuando somos más chicos, sí. Woody Allen no va. Según qué aburrido, blanco y negro, ¿qué es eso? No tiene onda. ¿De qué se ríe la gente? Claro. No, pero después uno va creciendo y va entendiendo un poquito. Hay gente también ahora grande que le puedo dar y me puede decir, ¡qué onda! ¡No tiene onda! Ay, pero ¿y dónde está la explosión? La explosión hollywoodense. ¿Qué le ven a esto? ¿Dónde está el día después de mañana? Que se congele el mundo, todas esas estupideces que mira la gente. Bueno. Sí, ya empezó a hablar de la boludez que mira la gente, compañera. No terminamos más. Nos tenemos que ir a la tanda ya. Bueno, le mandamos un gran saludo a Yanni. Gracias, Yanni, por estar del otro lado. Le falta una película al compañero Yanni. Sí, ¿eh? Mencionásela porque no va a parar hasta que no se acuerde. Se le fue una, Yanni. Se le fue una. Terminó con el juego de la silla, le falta ahí. Las dos de cosas, sí. Se lo dijo. Bueno, Yanni lo va a ayudar ahora, le va a decir qué otra película vio el fin de semana. Un llamado a la solidaridad, Yanni. Si no le decís qué película viste, después no puedes dormir. Se obsesiona con los temas cuando algo no se acuerda. Cuando me comprometo con algo, me comprometo en serio. Ahí está, qué conductor que tenemos. Qué conducta en la vida. Y claro, porque es conductor. Bueno, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, son pasaditas las 11 de la noche. Tenemos que hablar de dos personajes todavía. La Ciénaga. Ay, está la pero mejor, usted la mejor también, de todas, la mejor de todas, se olvidó. Qué linda la Ciénaga. Cómo me asfixia mirar la Ciénaga, me da calor, me asfixia, me falta el aire. Es increíble que una película te transmita tanto lo que están sintiendo los personajes. Bueno, tú estabas acá el jueves pasado cuando nos dieron el dato de los chicos del ojo. ¿Yo estaba? ¿Lindado? Sí, ¿qué nos dijeron? Que salió en Nueva York, la mejor película latinoamericana de la década. Increíble película, La Ciénaga. Bueno, ve, justamente hablábamos de la gente estúpida, que empezó Kurt con el tema de la gente estúpida. Sí. Hay gente estúpida que me dice, esa película es aburridísima, no pasa nada. Bueno, sí. Loco, mira más allá de que no estás viendo una explosión de un subte a los yankee. Qué inútil, es barro, qué barro. Bueno, ellos se lo pierden, déjelo ahí. Ellos se lo pierden, exactamente. Qué bueno, Yanni, te viste buen cine. Sí, uff. Bueno, ahora sí, nos vamos a la música, a la tanda. Nos vamos a escuchar un temita hablando de Woody Allen, de jazz, ¿sí? El Gato Barbieri. Ahí está. Y bueno, después volvemos.

Técnica SRL. Todo para la seguridad industrial, personal, vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abratécnica. Diamonte 1278, Telefax 482-2577 y 481-0730. Mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate. Electricidad Gallardo. Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands. Bien, aquí estamos de vuelta. Seguimos, continuamos haciendo esta florejaca hasta la una de la mañana. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644, esos son los teléfonos. Saludamos a Mariano y al Pájaro, que estaban acá de visita. Se están yendo seguramente a escuchar el programa. Vos, sí. Les meto presión. Bueno, pero estaban acá de visita, así que se están yendo, los saludamos y los dejamos que vayan a escuchar el programa desde casa. Ahí está, los liberamos. Vayan en paz. Bueno, les mandamos un gran saludo. A ver si le encuentran a Dios cuando salen. ¿Ah, sí? ¿Quién quiere buscar eso? Sí. Bueno, suerte. Nosotros lo que escuchamos en la tanda era, en primer término, un tema de Gato Barbieri. Y después, en la tanda en sí, sonaba un tema de Beth Gibbons, que es la cantante de Portishead. Este es su disco solista. Ajá. Un disco hermosísimo de Beth Gibbons, que está con otro chico, otro hombre, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, la cara visible, la voz famosa es la de Beth Gibbons. Ahí está. Bueno, mientras tomamos un té. Tomamos un tecito. Aprovechando que acá adentro está lindo, porque afuera no se podría estar tomando el tecito. Mira, palos, acá adentro está de primera. Acá adentro está hermoso. Afuera está para tomarse algo fresco. Bueno, ¿le dije los teléfonos, compañero? Ya los dijo, compañero. Ya tiene una lagunita mental hoy. ¿Qué está pasando? Sí, no, igual me el único duda que me surgió en estos últimos momentos es si la producción está grabando el programa. Entonces yo de que me se me generó una duda existencial sobre... Bueno. Veremos, ¿no? Nos enteraremos. ¿Usted sabe que tengo el presentimiento de que no? ¿Usted sabe que yo también tengo el mismo presentimiento que usted? Está apagado. Bueno. Ay, nuestros amigos del blog se van a enojar mucho. Bueno, Lo peor es que no fue a propósito. No, pero ya no nos creen. No. Perdimos todo tipo de credibilidad. Bueno, bien, ¿me va a decir algo? ¿Quiere que comencemos a hablar? Tengo un mensajito de Yanni. Bueno, dígame. ¿Les puedo contar algo? Dice Yanni. Sí. Pero esta vez no me pregunta, nos cuenta. Sí. Ustedes deben saber lo que se siente. Haber conseguido espejos de Galeano. Y después de recorrer librerías, conseguí también dos libros de los no convencionales de Hermann Hesse. Ah, ¿sí? ¿Cuáles? No lo dice. Yo vi uno de Hesse una vez, algo así como... del ocio. ¿Sí? Sí, sí, el derecho al ocio. ¿No se lo compró? Sí, sí, pero no llegaba con la plata en ese momento. Pero lo vi en, creo que... en el Pez Volador, me parece. Ah, mire usted. Bueno, si después nos quiere contar, Yanni, ¿cuál consiguió de Hermann Hesse? ¿Cuál se compró? No convencional. Ajá, ahí está. Y se compró Espejo de Galeano, que es tan lindo. Yanni vio que yo lo llevé para leer en el encuentro literario. Sí, yo algún día le voy a tener que comprar a ese. Sí, capaz. ¿Eh? Sí. Yo se lo voy a regalar para su cumpleaños, no compré nada. Bueno, el amigo Kurt también hace rato me lo viene recomendando ese. Es hermoso. Sí. Yo lo leí varias veces. Oh, bueno. Yo soy así, cuando no me gusta mucho lo leo muchas. Está bien, como toda obra de arte. Por supuesto. Bueno, ¿quiere contar la efeméride? Le cuento, tiene que ver con una efeméride. Un 10 de diciembre del año 1830 nace la poeta estadounidense. Grandísima poeta. Genial poeta. Emily Dickinson. Mire qué linda ella. Sí, alucinante. No hay mucho porque no tuvo una vida... muy agitada. No. Se van a enterar por qué no tuvo una vida agitada Emily Dickinson, que fue una poeta estadounidense cuya poesía apasionada ha colocado a su autora en el reducido panteón de poetas fundacionales norteamericanos que hoy comparte con Edgar Allan Poe, el gran y un amigazo de Thoreau, Ralph Waldo Emerson. Ajá. Y Walt Whitman. Mire usted, qué compañeros, sí, de terna que tiene. Emily, sí. Bueno, Emily Dickinson pasó gran parte de su vida recluida en una habitación de la casa de su padre. Es por eso que no tuvo una vida muy agitada. Excepto 5 poemas, 3 de ellos publicados sin su firma y otro sin que la autora lo supiera. Esto es lo que... su obra en vida. Porque después su gran obra permaneció inédita y oculta hasta después de su muerte. Sí. 5 sí. Poemas nada más salieron a la luz mientras ella vivía. Y sí, uno no sabía, 3 no llevaban el nombre, o sea que era claro. Lo mismo que nada. Sí, exacto. Y bueno, vivieron, ya está. La mayor parte de su vida vivió encerrada en una habitación. Según dicen muchos críticos, es la poeta lírica más memorable de Estados Unidos, que había vivido y muerto en el anonimato, sin dudas. Ahora, ¿pero por qué vivía encerrada? Bueno, ahora le voy a contar algo, si se puede. Claro, me encantaría. Entender de por qué. Fíjense lo que escribió una vez Emily Dickinson. Fui a la escuela, pero no tuve instrucción. Como muchos. Alucinante. Muy bueno. Me encantó. También se conserva una carta que ella le escribió a una amiga. Uh-huh. 11 años tenía Emily Dickinson cuando le escribe a su amiga, hablando sobre un maestro. Hoy es miércoles y hubo clase de oratoria. Un hombre joven leyó una composición cuyo tema era pensar dos veces antes de hablar. Me pareció la criatura más tonta que jamás haya existido. Y le dije que él debiera haber pensado dos veces antes de escribir. 11 años, la 11 nena. 11 años, mira qué bardera que era ya, de chiquitita. Mira qué barderita que resultó Emily Dickinson. ¿Vio? Bueno, además, esta niña estudiaba canto los domingos, piano con su tía y también jardinería, floricultura y horticultura. Ah, mire usted. Estas últimas pasiones que no la abandonarían hasta el fin de su vida. La dejaban salir del cuarto para ir a ver las plantitas. Exacto. Las tenía, era de interior. No, tenía un jardín, una familia bien puesta, bien posicionada. Mire usted. Bueno, la educación entonces, por lo tanto, de Emily Dickinson, si se quiere, dicen, fue mucho más profunda y sólida que la de las demás mujeres de su tiempo y lugar. Sin embargo, en ocasiones, la muchacha, cuya salud no era muy buena, se sentía saturada y sobreexigida. Y sí, miren, todas estas cosas yo le dije, con 11 años. Uh-huh. A los 14 años, fíjense lo que le escribe a una compañera. Le dice, con 14 años, terminaremos nuestra educación alguna vez, ¿no es verdad? Entonces, tú podrás ser Platón y yo Sócrates. Siempre y cuando no seas más sabia que yo. Oh. No, está bien, bueno, ella era Sócrates, así que claro. Era el maestro. Pero a los 14 años, che, ya está hablando de Platón y de Sócrates. ¿Qué te espera en la vida después? Bueno. Nada. Les cuento que el interés, bueno, muy importante el interés que tuvo Emily Dickinson por las ciencias naturales a lo largo de su vida. Conocía, dicen, desde temprana edad los nombres de todas las constelaciones y estrellas y se dedicó con entusiasmo a la botánica. Sabía perfectamente dónde encontrar cada especie de flor silvestre que crecía en la región y las clasificaba correctamente según la nomenclatura binomial en latín. Está bueno. ¿Qué me cuento? Y todo tiene relación con todo acá. El personaje que traje yo tiene que ver con el latín, tiene también que ver con la oratoria. ¿Vio? Qué loco. Así que, bueno, la vida privada de Emily Dickinson ha estado siempre oculta a la vista del público. Pero no hace falta más que echar una mirada a sus poemas para descubrir en ellas una coherencia, pasión e intensidad extraordinaria. La mayor parte de su obra se ocupa de su amor a un hombre, jamás mencionado por su nombre, con el que ella no podía casarse. Ah, oh, mira esto. Nunca se supo el nombre de este hombre. De pedo que se sabía el nombre de ella. Claro. Se iba a saber el nombre del hombre. Bueno, pero tampoco apareció nunca en un poema, ¿no? Bueno, lamentablemente, como la poesía de Emily fue publicada en un orden completamente arbitrario, no puede hoy en día distinguirse ninguna secuencia cronológica concreta, ¿no? Objeto de numerosas habladurías durante su vida y de muchas después de su muerte, la vida emocional e íntima de Emily dicen que espera aún ser revelada por los investigadores y estudiosos. La posible exageración de que fue objeto la contradice la propia poetisa al escribir una vez: mi vida ha sido demasiado sencilla y austera como para molestar a nadie. Claro que sí. Y sí. Bueno, un hecho importante en su vida fue cuando murieron dos de grandes, los grandes amigos de ella, un tal Newton y un tal Wordsworth. Entonces dicen que a partir de aquí la vida de Emily Dickinson quedó Wordsworth, totalmente... Wordsworth, el escritor, ¿no? Wordsworth. ¿El mismo? Sí. W-A-D-S-W-O-R-T-H. Sí, escritor menor. Ajá. Pero no, escritor al fin. Bueno, ¿y el otro? ¿Newton? No, no, no es el mismo Newton que tengo. No, no, no, no, gracias. ¿De la manzana? Claro, no. No. Fue mierda, temporalmente sí, hablando. Tengo un quilombo en la línea de tiempo. Tiene una línea histórica totalmente tergiversada. Sí. Bueno, la, tras la muerte de estos dos amigos de ella, dicen que la vida de Dickinson quedó totalmente vacía y su único camino para evitar la muerte, según su principal biógrafo, consistió en la poesía. Más de una vez ha salvado vidas. Sí. Más de una vez ha terminado vidas. También, ¿no? Con tantos puntos. Se da la dicotomía. Sí. Bueno, recrudeció entonces la tenaz negativa a la publicación de sus poemas y comenzó a dejar de salir de la casa de su padre y con frecuencia siquiera de su propia habitación. ¿A ustedes se encerró sola? Sola se encerró, sí, sí, sí. Si bien dicen que Emily no se oponía a que la gente leyese sus poemas, le, por ejemplo, dice que le leía algunos a su prima y escribía otros para su cuñada, no dejaba que cualquiera los leyera. Aparte de los mencionados miembros de su familia, todas las demás personas que en vida de la poeta leyeron sus trabajos eran profesionales de la literatura. Ajá. Escritores, críticos, profesores o editores, y pueden contarse, dice, con los dedos de una mano. Desde que ella se alejó del seminario, o sea, póngale 18, 19 años, hasta su muerte, Emily Dickinson vivió tranquilamente en la casa de su padre. Ay, sí, ay, encerradita. Encerrada, sí. De a poco dicen que comenzó a rehuir las visitas y las salidas y empezó a vestirse exclusivamente de blanco. Extraña costumbre que la acompañaría durante el cuarto de siglo que aún le quedaba de vida. Por ejemplo, en 1864 viajó a Boston para visitar a un oculista. Dicen que repitió este periplo al año siguiente y nunca más volvió a viajar, faltando a la cita que el médico le había hecho para 1866. Dijo, no viajo más. Ajá. No salgo más de mi casa. Bueno, en 1800... me quedo ciega. Exacto, pero yo de acá no salgo. En 1870, a pesar de los ruegos de Higginson, que era un amigo también de ella de toda la vida, bueno, que le robaba para que saliera. Claro. La decisión de cerrarse era ya definitiva. Dijo Emily Dickinson: no salgo de las tierras de mi padre, no voy a ninguna otra casa ni me muevo del pueblo. Bueno. ¿Quedó claro? Sí. está, perfecto. Esta exageración de la vida privada se había convertido... ¿no? Es un poquito, ¿eh? Bueno. ¿Qué te pasa, Emily? Bueno. Bueno, para esa época dicen que ya era una especie de fobia o morbosa aversión a la gente que tenía Dickinson. Era misántropo. Sí. Y sí. Bueno, y en los últimos... Nos sentimos un poquito misántropo en algún momento de nuestra vida. Sí. Pero nunca hemos llegado a esta exageración. Nunca llegamos al extremo de encerrarnos así. Claro. Nunca digamos nunca tampoco. No, por supuesto. Bueno, en los últimos 15 años de su vida, nadie en Amherst, que era el lugar donde vivía, volvió a verla. Excepto que algún paseante ocasional vislumbrara a su figura vestida de blanco paseando por el jardín de los Dickinson en los atardeceres de verano. Si no, no había manera de verla. Ajá. A veces dicen que se escondía en el vano de la escalera de la casa de su padre, entre las sombras, y sorprendía a los asistentes a una cena o una reunión con una interjección o un comentario expresados en voz baja. Ajá. También estaba medio chapa también. Estaba chapa. Está buenísimo. Nosotros. Te invita a comer y... bueno. Y aparecía así entre las sombras. Pero parece que te invitaba a comer ella. No, no, el padre. Ah, el padre. Ella en la cena que organizaba el padre aparecía por ahí, ah, tiraba un par de... Una interjección encima. Una, claro. Oh, oh. Oh, y se iba. Pirada mal. Sí. Fíjense cómo se disculpa en una nota por no haber concurrido a una cena a la que había sido invitada. Uh-huh. Fíjense, respondió muy amablemente por qué no pudo ir. Y dijo, las noches se hicieron calientes y tuve que cerrar las ventanas para que no entrara el cuco. Tuve también que cerrar la puerta de calle para que no se abriera sola en la madrugada y tuve que dejar prendida la luz de gas para ver el peligro y poderlo distinguir. Tenía el cerebro confundido. Aún no he podido ordenarlo. Y la vieja espina aún me lastima el corazón. Fue por eso por lo que no pude ir a visitarte. Bueno. ¿Te sirve? Es como que uno dice... Bueno, te justifico. Te entiendo. Bueno, cuando este amigo que les nombraba antes, Higginson, le preguntó si había ido a ver a su médico... ¿Saben lo que le respondió Emily Dickinson? Tengo miedo de preguntar. Dice, no he podido ir, pero trabajo en mi prisión y soy huésped de mí misma. Era un poquito pizarrín la respuesta que daba, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante similar. Y sí. ¿Sí? Bueno, los poemas de ella. Alucinantes. Son hermosos, pero tienen una onda. Sí, tiene un toque pizarniciano. Sí. Bueno, 5 años más tarde de esto... Escribe a su prima y le dice, no me siento tan bien como para olvidar que estuve enferma toda mi vida, pero he mejorado, puedo trabajar. Ahí está. Por lo menos escribía. Uh-huh. Bueno, durante los 3 últimos años de su vida no salió tan siquiera de su habitación, ni aún para recibir a Samuel Bowles, que era un amigo que nunca había dejado de visitarla. Uh-huh. Este anciano, dicen que se paraba en la entrada y la llamaba a gritos por la escalera, diciéndole pícara y agregando una palabrota cariñosa. Nunca tuvo éxito en su intento de verla o de cambiar una palabra con ella. Es más, cuando la primera esposa de este Higginson muere, Emily Dickinson le envió una frase. ¿Sabe la frase que le manda? La soledad es nueva para usted, maestro. Permítame conducirlo. Pavada de frase, ¿eh? Uf. Oh. Bueno, dicen que de lo único que disfrutaba era de la visión de los niños que jugaban en el terreno lindero con ellos, con el de ella. Por ejemplo, ella decía, me parecen una nación de felpa o una raza de plumón. Sí. Hablando de los niños. Y trabajar de rodillas en sus flores, era lo que más disfrutaba. Cuando murió su sobrino menor, el espíritu de Emily Dickinson, que adoraba a ese niño, se quebró definitivamente. Pasó todo el verano de 1884 en una silla, postrada por el mal de Bright, que es, bueno, la misma nefritis que acabó con Mozart, digamos. Y a principios de 1886 escribió a sus primas su última carta, que se tituló Me llaman. Pasó de la inconsciencia a la muerte el 15 de mayo de 1886. Y el hallazgo es que poco después de la muerte de Dickinson, su hermana descubrió ocultos en su habitación 40 volúmenes encuadernados a mano que contenían la parte sustancial de la obra de Emily Dickinson, que son más de 800 poemas nunca publicados ni vistos por nadie. El resto de su obra la constituyen las poesías que insertaba en sus cartas, la mayoría de las cuales pertenecen a los descendientes de sus destinatarios y no se hallan a disposición del público. Ya está, todo un misterio. Sí. Bien, esa era más o menos la vida de Emily Dickinson. La vida loca. Sí, de Emily Dickinson. Muy buena escritora, por cierto. Alucinante. Tenemos, por supuesto, poemas de ella. Sí, los que pudimos robar de su casa. Sí. Para leer, bueno, en la última hora. Obvio. ¿No? Bueno, ahí estaba. Que le interesa, se puede conseguir, ¿no? Sí, Dickinson, sí. Sí, se puede. Bien. 462-2124-156-7076-44 los teléfonos. Vamos a ir a la música, si le parece. Vamos a ir a la música. ¿Tiene que ver con alguna efeméride? Exacto, porque, bueno, un 8 de diciembre del año 1980 moría John Lennon. A manos de un querido fanático que se descarriló. Exacto. Desvarió, desbarrancó. Desbarrancó y lo mató, lo llevó con él. Así que bueno, lo escuchamos, ¿le parece a Lennon? Me encantaría. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Sonaba entonces aquí en esta flor en jaque de día jueves. De día jueves que augura una linda lluvia, me parece. ¿Sí? ¿Usted dice? Sí. Estoy bueno. Mirando para afuera ahí como un vientito y un cielo bastante rosa. Esperemos. Esperemos que llueva. Sí, pero bueno. ¿Cómo no? Le cuento que nos llegó un mensajito de Yanni que dice: pequeñas alegrías y el último verano de Klingsor. Uy, no los tengo a eso, Yanni. Yo tampoco de esos libros de Hess. No. Y de paso, volví a preguntar por Turó. No, no más es. ¿Y adivinen qué? No, conseguí nada, dice Yanni, sin contar con las frases que escuché. ¿Cómo? ¿Y de quién es? ¡Qué cosa! Es como cuando usted fue a preguntar por Adorno y lo mandaron a buscar libros de Adorno navideño. Claro. Eso. Gente que tiene una librería. La verdad es que tendría que hacer como un estudio de mercado más interesante antes de poner a alguien a una librería. Y sin duda. Que una persona... Porque Turó, suponga... Bueno, no estoy justificando que no lo conozcan, pero tal vez Turó sea menos mencionado que Adorno. Pero cuando usted fue a pedir Adorno y lo mandaron a ver los adornos navideños, las canastas, nada. Pero eran libros sobre adornos. Claro. Sí, digo, sí. No. No me entendiste. Digo, adornos ¿cómo? De jardín. Yo me decía, ¿cómo le explico? ¿Cómo hago? No me entendiste, Libero. Te adoro. ¿Cómo te explico? Es un sociólogo. Para no hacerlo quedar como un tarado, que era un tarado. Claro, ya había quedado como un tarado, suficiente. Como... Claro, le digo, no, papá. No, pero nada. No era de los adornos enanos de jardín para poner en su casa. No, una disciplina, sociología, ¿te suena? Estoy a la sociedad, dice así, burdamente, tío, ¿no? Diciéndote vulgarmente, estoy a los pelotudos como vos. Claro. En fin. Pero Turó, no, aparte muy conocido también. Bueno. O sea, pero... un amigo mío ahora que está místico y está leyendo libros así, y se lo ha mencionado mucho a Turó también, sí. Me cuenta. O sea, se lo nombran como gente que bueno... Contribuido. Claro, ha hecho su aporte. Ajá. Perteneció a los trascendentalistas, fue el precursor de Whitman, o sea, un tipo muy conocido, Turó. Sí, bueno, muy conocido para usted. Usted siempre me dice a mí que yo doy por sentado un montón de cosas que evidentemente no hay que darlas. Está bien, pero estamos hablando de una persona que tiene una librería. Si yo le hablo de una persona que tiene la panadería, no conoce a Turó, bueno, está bien, no está en el ambiente. Bueno, estás atendiendo una librería. A lo mejor necesita la guita y está trabajando ahí como podría estar trabajando. Y así estamos, nena, así está el país. Oh, llegó el abuelito. Se apoderó del cuerpo de mi amigo. Bueno, ¿me quiere contar por qué voy a hablar de la persona que voy a hablar o bueno, me lo invento? No, usted va a hablar de un personaje que el 7 de diciembre... Me fui a la remiércoles yo, sí, con el tiempo. El año 43. Nacido en el 43. Antes de Cristo. Sí. No, ¿antes? En el 106 antes de Cristo, no sé si será... Entonces en el 43 muere, perdón. Claro. Muere el 7 de diciembre del 43, Marco Tulio Cicerón, escritor, político y filósofo latino, y juega al fútbol en su rato libre. Ah, ¿sí? Sí. Se sabe que no muere. Lo asesinan, que no es lo mismo. Murió. No muere naturalmente, pobre Cicerón. Fue terrible lo que le hicieron, ahora le voy a contar. A ver. Jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Uh-huh. Todo eso era Cicerón, conocido según mi profesora de latín que me hacía analizar los textos de Cicerón del latín para hacerlos en español. Quíquero. Quíquero. Así se dice. Quíquero, claro, porque en latín la C y la C suenan como K. Quíquero. Ah, mire. Mire qué loco. Quíquero. El quíquero. Era muy gracioso porque mi profesora le ponía un énfasis. O sea, demasiado énfasis tal vez. Claro. Vamos a analizar un textito de quíquero y todos pegamos unos saltos. Que no nos esperábamos que dice así. Claro. Usted lo dice así, bueno. Dice quíquero y nadie lo conoce. El quíquero era Cicerón. Ajá. A mí me encanta decirle quíquero porque me hace acordar a esta persona y yo la quería mucho. Es considerado uno de los grandes retóricos y estilistas del prosa en latín de la República Romana. Conocimos la vida de Cicerón no tanto por lo que dejó él dando vueltas, sino por la biografía que de él escribió Plutarco, ajá, otro escritor romano que debe haberle sonado alguna, uh-huh, vez. De sus abundantes cartas, dejó muchísimas cartas escritas, entonces ahí algo se puede ver, que se han conservado, y gracias también a los humanistas del siglo XV y XVI, que copiaron todos los manuscritos que llegaron a sus manos de sus discursos y de otras obras que escribía Cicerón. Nació un 3 de enero de 106 antes de Cristo, en una ciudad ubicada al sudeste de Roma. No era ciudad romana, había sido conquistada por Roma, entonces a partir de ese momento se la consideraba ciudad romana, y todos los ciudadanos obviamente habían adoptado el latín como lengua oficial, siendo que no era la lengua oficial en un principio. Ajá. La gente de Arpinum, que era ahí donde vivía Cicerón, hablaba griego. Pero cuando Roma la conquista... Empezó a hablar en latín. Tiene que hablar en latín. No, no, porque Roma cuando conquistaba, o sea, obligaba. Era una de las pocas cosas que obligaba a hacer a los conquistados. Tenía que ver justamente con obligarlos a hablar el latín como lengua oficial. Ajá. Era lo primero que hacían, instalar el latín como lengua oficial. Mira usted. Toma, pa. Toma, entonces. Ahí tiene. Anda a buscar a ver. La familia de Cicerón pertenecía a la pequeña nobleza local. Ajá. Nobleza local entendida como gente con un pequeño poder adquisitivo, porque ninguno tenía relación con la clase del Senado romano, que esos eran los verdaderos poderosos en Roma. El padre de Cicerón era un acomodado, como se lo llamaba en esas épocas, porque vivía de rentas. ¿También se le decía acomodado en esa época? Sí, ¿sabe cómo se le decía a esta gente? Ecus. ¿Por caballo? Por equino. Claro, pero por caballero en realidad. Equus era este. El equus, el caballero, era un ser acomodado que vivía sin trabajar, o sea, vivía de rentas en la propiedad de la tierra. Claro, ahí está. Sí. Así se lo llamaba. Sí. Bueno, este muchacho obviamente terrateniente de ese era un terrateniente de la época. La madre era la clásica matrona romana que estaba todo el día en la casa. Ajá. Como ama de casa. Todas las personas de Roma en esta época eran bilingües. Todas las personas consideradas cultas eran bilingües. Claro. Hablaban latín y griego. Y mire usted qué loco, porque Roma siempre se encargó de hacer pasar a los griegos como que eran una pobre gente, y sin embargo vivieron siempre tratando de imitarlos. Uh-huh. A los griegos. Todo aquel que era de la élite romana prefería el griego para comunicarse, debido a que se consideraba una lengua más desarrollada y muchísimo más rica que el latín. Ajá. Sin embargo, los griegos eran totalmente denigrados por Roma. Uh-huh. Pero secretamente los denigraban los todo el tiempo porque los envidiaban muchísimo. Claro. Así era más o menos. Cicerón usaba el idioma griego todo el tiempo, pues la mayoría de todos los maestros retóricos de ese tiempo eran griegos. Claro. Y eran los que él leía. Uh-huh. Entonces él hablaba en griego, aparte había nacido en una ciudad donde se hablaba griego. Claro, sí. Obviamente. Usted sabe que hizo la primaria, bueno, que no le voy a decir la primaria no se llamaba en esa época, claro, pero bueno, le vamos a decir así. Y es el polimodal. No, pero usted sabe que en ese momento donde iría a la secundaria, se fue con su hermano a Roma y se hizo hacer discípulo de un famosísimo orador de la época, que fue el que le enseñó todo lo que era la retórica y la filosofía de la época. Ajá. Y esto fue muy importante porque Cicerón básicamente era eso, un gran retórico. Manejaba la oratoria como nadie. Ajá. Y era abogado. Claro. Cicerón. Entonces, dentro de su cargo de abogado, todos sus casos eran ganados porque los convencía. Claro, desde la argumentación ganaba. Claro, pero no tanto, tal vez teniendo razón. No. Solamente los convencía porque hablaba bien. Claro, tenían una capacidad de persuasión. Increíble la oratoria de este muchacho, se lo consideró de hecho como el gran orador romano. Uh-huh. Tuvo muchísimos problemas, bueno, un amor terrible por la filosofía. Era uh-huh. amante de la filosofía, leía mucho a los filósofos de la época, le gustaba mucho Epicuro, por ejemplo. Como filósofo no de la época, pero era el que andaba dando vueltas. Ajá. Y todo lo que era la filosofía epicúrea, esto del atrapa el tiempo, disfrútalo y viví los placeres del vino, de la mesa. Claro. Todo eso le pegaba. El hedonismo. A Cicerón le cabía. Deseo de Cicerón, ¿sabe cuál era? Convertirse en gran orador, o sea, llegar a alcanzar la gloria como orador. ¿Qué sería la gloria como orador? La gloria como orador era llegar a cónsul, llegar a todos esos puestos así, claro, que estaban reservados para unos pocos. Ajá. Para eso tenía que pasar por el ejército, sí o sí. Ah, sí, ¿no quedaba otra? No, se les... No podía coimiar a alguien, evitarse ese paso. No, para nada. O participaban de la Legión Romana o no podían aspirar a cargos públicos. Ajá. Entonces no le quedó otra que ir al ejército. Claro. Obviamente. En el ejército, ¿sabe lo que dijo? ¿Qué dijo? Fui a la guerra para no renunciar a la anhelada gloria como orador a la que aspiraba. Pero la guerra no era lo mío. Era extremadamente delgado, débil y nada valiente. Claro, no era. Para él. No era lo mío. Y no. Se quería rajar de ahí, duró. Sí. Duró bastante poco. Usted sabe que se volvió rápido. Pidió la licencia, se rajó. Y se vino nuevamente a ser abogado. Ajá. Que era lo suyo. ¿Cómo abogado? Se enfrentó a un personaje que era uno de los que más sonaban en la época, que no viene al caso el nombre, pero era muy jodido enfrentarse a ese tipo. Ajá. Porque era como el más poderoso, tenía el cargo de cónsul y había estafado a la ciudad, se había quedado ya desde esa época con plata de otro. Claro, eso. Entonces le hacen un más viejo juicio. Que la injusticia, nene. Ya estamos en el siglo II antes de Cristo, claro. Mire si es viejo. Lo llaman a él. Ajá. Para representar a la gente cagada, digamos, a todos los que habían... La gente cagada, qué vocabulario la profesora de literatura. Pero eso para decirlo claramente, todos los estafados. Ajá. Pidieron a Cicerón como abogado. Claro. El otro tenía mucha guita, más toda la que le había robado la gente, se contrató al mejor abogado de la época. Cicerón le dio un paseo. Ah, ¿sí? Tan importante que, mire... ¿Lo sacó a pasear? Increíble, increíble. Este gran abogado, que era el más famoso de la época, le recomendó a su cliente, o sea, al estafador, autoexiliarse antes de que el proceso hubiera concluido a fin de evitar una más que probable condena. Ahí está, iba a perder con Cicerón. Claro, le dijo, mira, este tipo sabe, tomátela porque terminás mal. Bueno, gracias a eso le valió el título a Cicerón porque defendió muy bien los intereses de la ciudad de cónsul. Ajá. Recién en el 63 antes de Cristo. Durante el mandato de Cicerón como cónsul denunció a todo el mundo. Ah, mire. A todo el mundo. Se la pasaba oponiéndose públicamente a todas las pavadas de los Césares. Los acusaba de quedarse con plata que no les correspondía. Los acusaba de llevar a la gente a la guerra para robarla. Todo eso lo hacía Cicerón. Ahí está. Era un, o sea, le da mucha importancia a todo lo que era la cuestión legal. Pero más allá de eso, odiaba todo lo que era injusticia. Entonces lo... Bueno, esto obviamente que le valió muchos enemigos. Sí, sí. Entre ellos, gente muy poderosa que después llegó a César, como Julio César, por ejemplo. Ajá. Con el que se vivía peleando todo el tiempo. Julio César lo perdonaba todo el tiempo, pero por una cuestión de que, según Julio César, quedaba lindo que perdone a la gente públicamente. Una estrategia de marketing. Claro, pero por atrás no lo perdonaba nada. Ajá. Obviamente. Le cuento que un lío muy grande que tiene con el César, producto de que lo denuncia, justamente y públicamente, porque todo se hacía en el medio de la en plaza. En el Ágora. En el Ágora, que era griega el Ágora, pero los romanos también se lo tomaban. La plaza pública la tenían también. La plaza pública la tenían, pero era el Senado. Ajá. En Roma. Lo denuncia públicamente y a partir de ese momento... La vida, sí, se, hizo la vida se le hizo imposible, se tuvo que ir... se empezaron a liar tres o cuatro, que era muy pesado. Ajá. Entre ellos, bueno, Augusto, Marco Aurelio. Ah, Marco esos, Aurelio. Todos esos Césares que andaban dando vueltas, todos esos aliaron en contra de Cicerón. Ajá. No les gustaba nada, aparte que Cicerón convenciera tanto a la gente. Se escapó este muchacho. Usted sabe que se escapó, pero... Los cazarrecompensas, que nunca faltan. Nunca faltan en la historia tampoco. Consiguieron dar con él y lo asesinaron en el 43 antes de Cristo. Mire lo que hicieron, le cortaron las manos y la cabeza. Trofeos que fueron exhibidos en el foro romano. Ajá. Después de que la esposa de Marco Antonio, que andaba dando vuelta por ahí, atravesara la lengua de Cicerón con un alfiler para el pelo. Ah, la perversidad humana también estuvo siempre. No, y en morbo. Roma no sabe cómo. Bueno, Roma, queridos amigos del Coliseo Romano, quiere hablar de perversidad humana. Acá se les va a complicar más todavía. ¿Cuántos años tenías? Se los tiene que contar por el revés ahora. No, imposible, ¿eh? Debe haber tenido muchos, porque del ciento... ¿Cuánto? 106. Del 106 a 43. Sí. Bueno, debe haber tenido como... ¿Cómo se siente? 63. Ah, se complica usted también ir para atrás, ¿eh? Era viejo para la época. Era re viejo. La gente vivía menos. Claro. Aparte se mataban unos con otros todo el tiempo, entonces... Claro. Fíjese que Julio César, pobrecito, no duró demasiado. O sea, le duró poco el odio con Cicerón porque Julio César fue muerto mientras caminaba por la calle por su hijo. Claro, claro. Le mató a su hijo. Claro, tenés que llegar a 63 años. Era casi imposible llegar. Ajá. A esa edad. Te cuento unas frasecitas de Cicerón que me gustaron. ¿Cómo no? La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Pero póngase en la época. En la época, claro, sí, tal cual. Era un revolucionario. Tal cual, sí, sí. Aun cuando digan la verdad, Los mentirosos no son creíbles. Buenísima esto. Mira este qué lindo. La esclavitud es la sujeción de un espíritu débil y cobarde que no es dueño de su voluntad. Eso decía Anticristo. Lo mató. Y esta está buenísima. Somos más sinceros cuando estamos iracundos que cuando estamos tranquilos. Tal cual. Cuando uno está enojado se saca y dice todo lo que no tenía pensado decir. Bueno, esas son las grandes reflexiones de Cicerón. Yo analizaba todos sus textos en latín y los pasaba al español. Muy interesante, Cicerón. A mí me gusta. ¿Le gustó? Sí, me gusta, me gusta. Estaba copado lo que decía. Ajá. ¿No escuchaba Cocorro así, Cicerón? No. No creo. Era este palo. Me parece que no sonaba esto en la casa de Cicerón. No, era otro palo. Haber sonado la lira. Algún eunuco tocando la lira. Ajá. Algo de esto. Sí, no lo veo. No. Capaz que le gustaba, qué sé yo. No sé si le gustaban las chicas, Cicerón, ¿eh? Ah, ¿se sabe eso? Era medio complicado que gustaran de una chica. Ajá. No me dijo nada de su vida amorosa. No, porque no tuvo. ¿Cómo no tuvo? No, ni bola a las mujeres. ¿Y a los hombres? Bueno, hombres debe haber tenido. Lo que pasa es que no lo andaba publicando por ahí. Ah, bueno. Todos tenían sus sirvientes ahí. Pero no hablaba tanto de la esclavitud y demás, que no salga el pícaro, que no tenga sirvientes en la casa, entonces. Claro. Se habla tanto de la libertad y la esclavitud. Pero tenía sirvientes en la casa. Hasta donde yo sé, no. Bueno. Se la pasaba bastante dando vueltas. Se exiliaba, se autoexiliaba. Cuando las cosas no le gustaban, se iba. Vivía temporariamente en todos lados. Así que era medio complicado tener una residencia fija. Como cónsul debe haber tenido sirvientes. Bueno. ¿Sabes qué me acordaba ahora? Nada que ver con Cicerón, ¿no? Ajá. Pero... Está bueno esto, no tenga nada que ver con nada. Porque justo me mostraba Paula del Ojo Blindado. Medio cuando me acordé. Tiene que ver con... La literatura, la psicomagia, la música. Vio que hay una banda, no la escuché nunca, que se llama Cuentos Borgianos. Sí. Bueno, sacó un disco nuevo que se llama El Disco Psicomágico. Ah. Es un homenaje que le hace la banda a Alejandro Jodorowsky. Ah, mire usted. Entonces, en todos los temas, en toda la obra, es como un agradecimiento y un homenaje a Alejandro Jodorowsky. Mire qué loco, que primero que conozcan a Jodorowsky, segundo que sepan todas esas cosas de la psicomagia que hace Jodorowsky. Tercero que le hagan un tributo. Es rarísimo. Muy bueno, pero ya con el nombre una banda de la rock, banda. Que generalmente vive una banda de rock y te le hace un tributo a la cerveza. Sí, patéticamente. Sí, bastante triste. Que le hablan de Jodorowsky. Bueno, pero se llama Cuentos Borgianos, ya ahí algo le está diciendo. Sí, hay que ver después la música. Está medio loco el nombre de la banda. Igual no lo escuché nunca. Yo creo que escuché una canción rock and rollera. No sé si me gustó mucho. Bueno. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir nuevamente a la tanda y a la música. Volveremos en un ratito nomás. Nos vamos con un temita de esta banda norteamericana llamada Wilco. ¿Le parece? Si no le parece, lo vamos a escuchar igual. Si usted lo dice y el operador ya lo determinó así. Ya hasta tiene el dedito. Tiene el dedo puesto. Sí. Vaya, vaya, operador, vaya. Bien, vamos con Wilco.

SRL. Todo para la seguridad industrial, personal, vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abratécnica. Diamonte 1278, Telefax 482-2577 y 481-0730. Mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate. Electricidad Gallardo. Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Bueno, pasaba la última tanda de esta noche. Lo que sonaba era Wilco y después Queen. Y Queen con Let Me Live. Lindo tema. Sí, el de Wilco. Le debo el nombre para la próxima. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Bueno. El de Queen se lo digo yo. Let Me Live. Déjame vivir. Algo así. Bien. Algo así, ¿no? Así. Es así. Sí. Bueno, ¿cómo está la gente del blog? ¿Bien? ¿También, che? ¿La están pasando bien? ¿Les gusta el programa? No sé en qué momento de su vida estarán cuando lo estén escuchando. Haciendo algo y escuchando. Claro, será de noche, de día. Está bueno eso que nos pusieron en un comentario de las ventajas de los bloyentes. Ah, sí, la ventaja de escuchar un programa grabado. Eso, sí. Bueno, algo así. Ajá. La ventaja de un bloyente. Claro. Esta cuestión de poder tomarse el tiempo para analizar, retroceder, adelantar. Está buenísimo. Claro, cuando no les gusta algo, lo pasan. No les gusta lo que estamos diciendo, van para adelante. Claro. Buenísimo. Sí, sí, son una de las ventajas. Una de las ventajas, sí. Bueno, últimos 35 minutos, media hora. Media hora, redondearía yo. De programa, sí. Esperemos poder poner un tema en el medio, nunca llegamos. No. Siempre estamos muy acelerados con la lectura de poemas. Sí, hoy capaz que llegamos para amenizar un poco con un temita musical que tenemos preparado muy lindo de Billie Holiday con sí, si no queda muy a lo trompada de loco. Sí, aparte tenemos un tema muy lindo, el tema de Billie Holiday que suena en la película El Resultado del Amor. Ay, qué lindo, cómo me gusta. Un tema bellísimo. Cómo me gusta. Bellísimo. Sí, emocionante. Llora la chica cada vez que la escucha. Claro, exacto. Ese tema que tenemos para poner. Qué hermoso. Va a sonar como sea. De alguna manera lo qué vamos linda, a hacer sonar. Qué linda que es esa película. ¿Vio? Hermoso. Bueno, en fin. Vamos a la poesía. Sí. Yo tengo varios poemas de Emily Dickinson. Yo le voy a sorprender con la miscelánea que trae. ¿Ah, sí? Increíble. Bueno. ¿Quiere que arranque con uno sin título? A ver. De Emily. El corazón pide placer primero, después ser excusado del dolor, y luego esos pequeños anodinos que ahogan el sufrimiento, y luego ir a dormir, y más tarde, si esa fuera la voluntad de su inquisidor, el privilegio de morir. Bueno, arrancamos. Oscurito. Complicado el asunto. Sí. Yo también me vine oscura hoy, pero el primer poema que traje no es tan así. Se llama La hemos vuelto a hallar y es de Rimbaud. La eternidad. Qué hermoso. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad. Es la mar mezclada con el sol. Alma mía eterna, cumple tu promesa, pese a la noche solitaria y al día en fuego, pues tú te desprendes de los asuntos humanos, de los simples impulsos. Vuela según. Nunca la esperanza, no hay oriente, ciencia y paciencia. El suplicio es seguro. Ya no hay mañana, brasas de satén, vuestro ardor es el deber. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad es la mar mezclada con el sol. Un poema alucinante de Rimbaud. No puede ser tan lindo. Aparte me encantó la concepción de la mar. Y de la eternidad. Mezclada con el sol y que eso sea la eternidad. Uh-huh. Muy lindo. Bueno, continúo con Emily Dickinson. En este caso, una llamada a una casa de rosa. ¿Será la de ellos? La que vivió tan encerrada. ¿Quién sabe? A una casa de rosa no te acerques demasiado. Que estragos de una brisa o el rocío inundándola, una gota, abatirán su muro, amedrentado. Y atar no intentes a la mariposa, ni escalar setos del arrobamiento. Hallar descanso en lo inseguro, está en el mismo ser de la alegría. Qué bonita. Muy linda. Emily. Mire quién vino. ¿Quién vino? Este poema se llama Dicotomía Incruenta y es de Oliverio Girondo. Oh, ya con el nombre nomás. Muy bueno. Me dejaron en silencio, operador, que abarranco. Ah, está. Siempre llega mi mano más tarde que otra mano que se mezcla a la mía y forman una mano. Cuando voy a sentarme, advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo que acaba de sentarse, a donde yo me siento. Y en el preciso instante de entrar en una casa, descubro que ya estaba antes de haber llegado. Por eso, es muy posible que no asista a mi entierro, y que mientras me rieguen de lugares comunes, ya me encuentre en la tumba, vestido de esqueleto, bostezando los tópicos y los llantos fingidos. Bueno. Me encantó. A los Girondo, sí, tengo más. Girondo auténtico es eso. Muy bueno. Sí. Bostezando los llantos fingidos. Muy bueno. Bueno, seguimos con los acoples y con Emily Dickinson. Bueno, no sea así. El operador está tratando de solucionarlo. Bueno. Oh. Hace lo que pueda. Certidumbre se llama este. A ver. Yo jamás he visto un yermo y el mar nunca llegué a ver, pero he visto los ojos de los brezos y sé lo que las olas deben ser. Con Dios jamás he hablado ni lo visité en el cielo, pero segura estoy de a dónde viajo, cual si me hubieran dado el derrotero. Bueno. Qué vida. Qué bárbaro. Este poema de Girondo se llama Escrúpulo. Me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías. Pero quizás me engañe, y paredes y manos solo sean recuerdos de una vida pasada. He dicho me parece, yo no aseguro nada. Un toque más peso a tu ahí. Está buenísimo. Sí. Se van fusionando todos con todos acá. Bueno, ahí trajimos, evidentemente, los dos poemas cortos. Sí, yo traje muchos poemas cortos. Sí, no como otras veces que, bueno. Que nos vamos al carajo. Poema de tres páginas. Un poema nos lleva 10 minutos. Bien, seguimos con Emily Dickinson en Sueño. Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel. Y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Aún el más pobre puede hacerlo, nada por ello ha de pagar. El alma, en el transporte de su sueño, se nutre solo de silencio y paz. Y supongo que también sin querer trajimos temáticas bastante parecidas. ¿Sí, no? No sé por qué, pero estamos como relacionados. Ajá. Este poema, cortito, conciso, pero bien concreto lo que se está diciendo. Se llama, es de Girondo también, y se llama No soy quien escucha. No soy quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas. No soy quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena. No soy quien espera, enredado en mis nervios, que las horas me acerquen el alivio del sueño, ni el que está con mis manos, de yeso enloquecido, mirando entre mis huesos las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. Muy bueno. Muy lindo. Sí. Me encanta. ¿Querés que hagamos dos más y pongamos una canción? Porque como estamos tirando un poema atrás del otro, estamos volviendo locos a todo el mundo. Bueno, hacemos uno más cada uno, ¿te parece? Hacemos uno más cada uno y ponemos la canción para que la gente respire. Respire un poco, sí, pero no. Me parece tan cortito, pero es demasiada información. Claro. Bueno, hacemos uno más cada uno. Yo sigo con Emily Dickinson y este que se llama Morir no duele mucho. Morir no duele mucho, nos duele más la vida. Pero el morir es cosa diferente, tras la puerta escondida. La costumbre del sur, cuando los pájaros, antes que el hielo venga, van a un clima mejor. Nosotros somos pájaros que se quedan. Los temblorosos junto al umbral campesino, que la migaja buscan, brindada avaramente, hasta que ya la nieve piadosa hacia el hogar nos empuja las plumas. Qué bonito. Qué linda, sí. Manera, ¿no? Me gusta. Bueno, voy a cerrar con Girondo porque después vino otro personaje acá. Personajes si las hay. Este poema de Girondo, poema de una manera de decir, este poemita de Girondo se llama Pleamar. Nada ansío de nada. Mientras dura el instante de eternidad que es todo, cuando no quiero nada. No hace falta agregar más nada. Me encanta. Bueno, quiere nada de nada, dijimos. Nada de nada. Bueno, ¿quieres que vayamos al tema? De... Se llama I'm a Fool When You. Soy un tonto por necesitarte o por quererte. Full. Foot, F-O-T. No. O sea, la traducción me la dio la compañera Lorena. Foot es pie. Full es tonto. Entonces full, me dice lo que da. Ahí está. Soy un tonto porque... Sí. Por necesitarte, quererte. For need you, eso dice. Want you. Want you, es lo mismo. Sí, sí, sí, soy una tonta por necesitarte. Ahí está. Bueno, ese es el tema de Billie Holiday. Ay, me re gusta. Me voy a poner como en la película. Bueno, a ver cuánto aguanta sin llorar entonces. No, no, no lloro. No llego a tanto. Qué dura que se puso. De piedra es usted. No sé lo que significa derramar una lágrima. No me la creo ni yo. Lo escuchamos. Mire, con el resultado del amor, lo que lloré no tiene nombre. Claro, se venga a hacer la dura. Pero cómo lloré con esa película, es una belleza. Bueno, ¿yo? Usted también lloró, no saca sí, también, bueno, pero yo no estoy diciendo nada. Usted es la que lloramos todos. Difamando, hablando. Con el resultado del amor. Ay, eso no. Bien, qué temazo, qué belleza. Qué linda canción. Sí. Ay, me fu. No hace falta que la cante, compañero. Yo, obvio. ¿Qué? Porque si ella puede cantar, yo también. Bueno, estamos hablando de Billie Holiday. ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? Una de las tres mejores cantantes de jazz de la historia. ¿Y? ¿Cuál hay? ¿Y? Yo soy Elena Paula. ¿Qué problema hay? Una de las tres peores cantantes. ¿Por qué no puedo pertenecer al ranking, al top 3? Al top 3 de los peores, sí. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero con un tema propio, no destruyendo un tema de... No destruí nada, qué exageración la suya. Yo le decía Machado, hay que exagerar, siempre. Sí, y cuando sí. En el amor más todavía decía Machado. Le sale bastante bien la exageración. Bueno, vamos a continuar. Uno muy chiquitito. Sí, de Emily Dickinson, y que tiene un nombre chiquitito también. Sí. Pequeñez. Cosa tan pequeña nuestro llanto, son tan pequeña cosa los suspiros, sin embargo, por cosas tan pequeñas, vosotros y nosotras nos morimos. Oh. Es alucinante. Qué lindo, me encantó. Oh, porque había notado una especie de desprecio en su onomatopeya. En lo más mínimo, me gustó. Ah, bueno. Me gustan las cosas, así que... Cortito, conciso, pero dice todo. Mire quién vino. ¿Quién vino? No sé. Es de la onda de Gironda. Este poema se llama La Mesa Verde. Y es de la señorita Alejandra Pizarnik. El sol, como un gran animal demasiado amarillo. Es una suerte que nadie me ayude. Nada más peligroso, cuando se necesita ayuda, que recibir ayuda. Pero a mi noche no la mata ningún sol. ¿Tendré tiempo para hacerme una máscara cuando emerja de la sombra? Me pruebo en el lenguaje en que compruebo el peso de mis muertos. El mar esconde sus muertos, porque lo de abajo tiene que quedar abajo. Me encanta ese poema de Pizarnik, pero me da un poquito de escalofrío cada vez que lo leo. Yo no voy a opinar. A decir absolutamente nada. Creo que es lo mejor que uno puede hacer, no decir nada. Cuando lo abruma una cosa, hay que quedarse callado. La boca. Exacto, sí. Sigo con Dickinson, que yo siempre amé. Que yo siempre amé, yo te traigo la prueba que hasta que amé, yo nunca viví bastante. Que yo amaré siempre, te lo discutiré, que amor es vida y vida inmortalidad. Esto, si lo dudas, querido, entonces yo no tengo nada que mostrar, salvo el calvario. Bueno... Tengo un poema de Tuñón. ¿De Raúl Gonzalito Tuñón? Sí. ¿Sabe cómo se llama? No, ¿usted no me dice? La primavera 80 de Picasso. ¡Oh! Poema alucinante. Chao. Toda la luz de Málaga, la que aman las gaviotas, los toreros, los turistas ingleses, los poetas, el último cuplé, y el color de París... La ciudad hecha a medida del hombre, la luz de los dos puntos cardinales de arte universal y trashumante, se derrumba en tu honor, maestro Picasso. Invade tu taller la estatura del día, la pared del recuerdo, las lámparas del vino y el otoño. La promoción de Chaplin, el blues espiritual y Belmonte y Cousteau y Ehrenburg te saluda. La de los cosmonautas te abre paso en la altura, desde donde la tierra se ve color azul. Una falsa querella de las generaciones podrá negar tu lúcida vigencia, mas nosotros sabemos que moderno no es moda, quiere decir constante, obstinado y activo, lo que un día ganó la calle y el futuro, sin olvidar la herencia del tiempo, que perdura, pero con las raíces en los años que corren, la vida penetrante. Como él dijo, no le pidáis al pájaro que explique por qué canta. No le pregunten nunca por qué él pinta. Pero yo sé que él pinta porque ama y que busca el secreto del canto de los pájaros. Buenísimo el poema de Tu Unión. Es re lindo. Me encanta el final. Sí, alucinante. Sí. Eso que decía Picasso también, no le pregunté al pájaro por qué vuela. No me preguntas a mí por qué pinto. Claro, tal cual. Muy bueno. Bueno, yo voy a terminar con Dickinson. Ya mire. Un poema alucinante de los que más me gusta de Emily Dickinson, que se llama Soy Nadie. Soy nadie. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú también nadie? Ya somos dos entonces. No lo digas, lo contarán, ¿sabes? Qué tristeza ser alguien, qué público. Como una rana decir el propio nombre junio entero para una charca admiradora. Qué triste. Estamos con los nada, los nadie. ¿Vio? Hoy tenemos un día de nadie. Triste ser alguien, dice Dickinson. Bueno, no fue nadie ella, tal cual, fue nadie en sí, su sí, vida. La verdad que sí. Lo logró. Y acá tengo otra nadie, Pizarnik. Ajá. Que este poema hermosísimo de ella se llama Mendiga Voz. Y aún me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. No, ese poema de Pizarnik me mata. Después la piel de gallina, es una cosa. Bueno, recién terminé de leer ese poema y tuve un escalofrío. Es una hija de puta, si me disculpa la... Sí, la palabrota. El clima del tiempo en un muro abandonado. Es impresionante. Es una genia. Pero está el final. En mi mirada no. Lo he perdido todo y es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. No, se va al carajo. Se va al recarajo. Va, es Alejandro Pizarnik. Sí, ¿qué sí, podemos sí, sí, esperar? Este se lo leyó usted. A ver. Este también. ¿Ah, sí? Sí. De Kerouac. Ah, sí. El otro día. Poema de Tanger lo leyó. Haiku también lo leyó. Sí. Qué lindo. Descendí de mi torre de marfil y no hallé el mundo. Es buenísimo. Se va al carajo, sí. Bueno, yo tengo este acá, de Kerouac, que se llama Blues de San Francisco. Esta bella ciudad blanca, en otro extremo del país, ya no estará disponible para mí. He visto al cielo moverse, dije, esto es el fin, porque estaba cansado de todo portento. Si en algún momento me necesitas, llámame. Estaré en el otro extremo, esperando en el muro final. No le puede hablar hacia el operador. El operador se mata haciéndole señas y usted le dice, ¿qué, operador? Porque me está mareando, no sé qué carajo quiere. Porque quería saber si le baja la cortina, si tiene otro para leer. Por supuesto. Uno le dice, ¿por qué se le dice a ella? Operador, me decímelo a mí. Pero siempre te dice, me hace gesto, ¿qué se cree que es esto? El juego del oficio mudo, ¿qué le pasa? Dígalo con mímica, compañero. Bueno, el operador está jugando, qué divertido. Tengo dos más, operador, ¿me lo deja leer o me va a... ¿Puede leer, operador? Oh, me va a decir, Bartolo. Voy a decir, uno más, dice el operador. Bartolo tenía una orquesta, yo voy a leer los dos, ¿qué uno más? Bueno, lea. Ahí va. Este poema, eso iba a decir antes que Bartolo se ponga como loco. Este poema de Pizarnik me encanta. Y a usted seguro que también. Se llama Revelaciones. En la noche a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Bueno, ¿qué hagamos los últimos dos? Sí. ¿Le sí. parece? Sí, Bartolo, ¿está de acuerdo? No la bautiza así, pobre. Pero parecía que tenía una orquesta con todos los gestos que me hacía. Y bueno, pobre, tiene que estar con una mano en esta computadora, la mano en la otra. Igual, me señalaba, señalaba el micrófono, no entendía nada. Digo, ¿quiere que me coma el micrófono? ¿Qué quiere? Pobre operador, bueno. Es difícil de operar este programa. Es muy simple. Con nosotros dos. No es tarea fácil. No, no. Aparte, nos enojamos si no sube la cortina, nos enojamos si no la sube, nos enojamos y queda claro. Silencio. Si hay música, no nos cae bien. No somos la gata Flora, operador. ¿Qué va a ser? Bueno, termino con Kerouac. Este es muy cortito y se llama Poema. Original, Kerouac. Podría convertirme en un gran anfitrión sonriente, como un esqueleto colgado del cielo. Ahí está, cortita y al pie, pero sin muchas vueltas. Bueno, si te lo dice, que qué sé yo. Voy a terminar con la ídola de Pizarnik, con este poema que también me gustó mucho, que se llama Salvación. Fuga a la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido, ahora es la carne, la hoja, la piedra, perdidas en la fuente del tormento, como el navegante en el horror de la civilización que purifica la caída de la noche. Ahora la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Wow, halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. ¿Vio? Qué zarpada. Esta piba algo sabía. Sí, pintaba bien. Para escribir. Qué jovencita. Bueno, le alcanzó. Era chiquita. Le alcanzaron 36 años en esta vida, nada más. Sí. Algunos somos egoístas y queremos que se quede un poquito claro, más y escriba un poco más. Pero bueno, evidentemente para ella ya estaba. Ya está, fue suficiente. Uh-huh. Necesitó 36 años, nada más. Hay gente que está como 100 años, no es una mierda. Bueno, pero está en otra vida, en otro proceso. En otra dimensión. Claro. Usted que está con el karma. Claro, está en la primera vida. Claro. Se está arrancando en todo esto. Está recién empezando. Tiene que pasar por un montón. Claro, entonces bueno, téngale paciencia. No entiende nada. Llega acá, se encuentra con todo esto. Dijo, quiero ver al manager, apenas llegó a los barros. Dijo, ¿y el manager de todo esto dónde está? Sí. Y después dijo, ¿Turó? ¿Quién es? No, pero ¿cómo? No, te falta entrevista para conocerte todavía. Adornos, sí, cómo no. Adornos navideños. Acá tengo un libro. Claro, bueno, está en otra etapa de la evolución. ¿Qué va a hacer? Del camino a la iluminación. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, sí, están arrancando en esto que es un borrador, que es la vida. Ajá. Qué profundo. No tenemos tiempo para ser profesionales, decía Chaplin. Somos amateurs. Por supuesto, no nos alcanza la vida. ¿Y no? Es todo un boceto, decía con la misma idea Milan Kundera. Ajá. La vida es un boceto, estamos empezando a escribir, chao. Se lo terminó, no llegamos a publicar nada. ¿Y Shakespeare qué decía? El mundo es un gran tablado y somos nada más que unos meros actores. Ahí está. Bueno, Shakespeare también decía... Ahora bate fruta, ¿eh? Se le ve venir en la cara la batida de fruta. No, me acuerdo una parte de la frase, lo que pasa es que me acuerdo toda. A ver... Todos somos, no sé, todos somos no sé qué en este inmenso escenario de dementes. Ajá. Decía bueno, Shakespeare. Pongámosle actores. Pero me gustó lo de escenario de dementes. Sí. A este mundo, a esta vida. Y un gran tablado, o sea, todo. Shakespeare claro, tenía la obsesión del drama, la cuestión teatral tenía Shakespeare. Pero está muy bueno. Sí. Somos unos pobres actores, nada más. Lo reparto. Encima. Vamos a hacer, mire qué linda reflexión para que la gente la piense. A ver. Dejemos de ser espectadores y seamos actores de nuestra propia vida. Ahí está. ¿Qué le parece? Yo. No voy a aplaudir. Piénselo, no es joda esto, para que se lo tome en serio. El operador está haciendo unas caras como diciendo, vaya basta. No lo soporto más. Pobre operador. Bueno. Le agradecemos a la gente de Aleva, a la técnica y Gallardo por bancar este programa. Creemos que el jueves que viene va a ser el último, después nos tomamos un parate, después volvemos un toque, después volvemos a ir. Es como que es un momento del año medio loco. Claro. Nos vamos a ir al mar, los dos, no juntos. Claro. Se nos aguantamos todo época. El año, pero en la misma claro. época. Así que bueno, vamos a estar parando. Volveremos así como una fugaz despedida y nos iremos de nuevo. Claro, volvemos. Claro, una cosa claro. así. Sí, sí. El jueves que viene sí lo hacemos. El jueves que viene sí. Pero después es toda una gran incertidumbre. Claro, sí, sí, sí. Yo, porque bueno, ya lo dije la tarde, cuando viene esta época de la fiesta, uno huye. Huye, sí. De este lugar. Entonces no voy a estar 2 semanas, después volvemos, capaz que hacemos una, después no vamos. Claro, y después volvemos. Vamos al mar, después volvemos, y después claro. no, hay un mes de vacaciones, y bueno, ¿qué claro. va a hacer? Se va viendo sobre la marcha. Sobre la marcha, sí. ¿Cuántas frases trajo? Una. Ah, mire, me sorprendió. Tengo la de Woody Allen, que le dije que iba a dejar para el final. Ah, bueno. Yo tengo una, mira, un personaje que justo también apareció hoy. No me acuerdo en qué momento aparece. Ah, cuando hablamos de Emily Dickinson. Waldo Emerson. Ah, mire. El amigo de Turo. A ver, qué linda su frase. Que lo fue a visitar a la cárcel. Pobre, cuando Turo estuvo en cárcel por no pagar impuestos, por no pagar nada. Que se oponía todo Turo, como corresponde. Igual evadía, Turo. Evadía, claro. Dice, ¿cómo voy a pagar impuestos a un Estado que sostiene la esclavitud? Claro, sí, está bien. Entonces Waldo le dice, pero Henry, le dice, ¿qué haces tú aquí? Le dice. ¿Ah, sí? Sí, así. Usted siempre estaba, ¿era el carcelero? ¿Quién era? Claro, le dice, Henry, ¿qué haces tú aquí? Le dice Waldo. Y Turo le responde, Waldo, ¿cómo es que tú no estás aquí? Claro, pero escuchame, vos estás pagando todo. Claro, él es un hombre, él decía que en una sociedad así, el lugar ideal, el único lugar para un hombre justo es la cárcel. Claro, está bien, suena lógico. Sí, sí. Bueno, Waldo Emerson fue el iniciador de esto llamado el trascendentalismo. Era un poeta y pensador norteamericano. Nació en 1803, murió en 1882. Y dijo esto, simple, ¿no? Pero interesante. A ver. Nunca haga aquello por lo que no quiere que se le conozca. ¿Entendió más de uno el significado de la frase? Claro, es muy simple, ¿no? Nunca haga aquello por lo que no quiere que se le conozca. Aparte la gente señala tan rápido. Claro, ¿por qué me decís estúpido? Si te comportás como un estúpido. Ahí está. Si sos estúpido hay que decírtelo. Claro. Te comportás como un estúpido, te tengo que decir que sos un estúpido. Exacto. Hace algo para... ¿Querés que te conozca por otra cosa? Haz claro. otra cosa. Tu estupidez es muy evidente. Claro. Simple. Bueno, yo me voy a retirar con una del genial Woody Allen... que es más chistosa que la suya, pero bueno, está buenísima. Ajá. Nos vamos a sentir identificados. Y dice lo siguiente. No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo, sino simplemente no muriendo. Tal cual, ahí está. Mire, esa... Después la otra, no solo de pan vive el hombre, sino a veces necesita un trago. Sí. Y la del trabajo, que es una invasión a la privacidad. Sí. Es la mejor de Woody Allen. Las mejores, sí. Sí, sí, sí. Las tres son muy buenas. Sí, el trabajo es un... tal cual, Woody. El trabajo es una invasión a nuestra privacidad. Tal cual. Sí, está buenísima. No solo de pan vive el hombre, de vez en cuando también necesita un trago. Ajá, salvado. Y bueno, la que le dije recién, basta, yo no quiero alcanzar la inmortalidad, no quiero morir. Nada más. Con eso es suficiente. Bueno. Buenísimo. Bueno, sí, algunos está bien que no mueran. Woody Allen estaría interesante que no muera, ¿no? Pero hay otros, ¿eh? Hay otros casos que estaría bueno que vayan sí. queriendo alcanzar la inmortalidad. Como decía no Schopenhauer. Schopenhauer decía, desear la inmortalidad del individuo es prolongar un error hasta el infinito. Ahí está. Sí, bueno. Hablando de eso, hoy tuve la desgracia. Usted vio que le dieron. Ahí hablamos de gente que podría ir yendo. Le dieron un premio Nobel de la Paz... al señor más armado del planeta. ¿A quién? A Barack Obama. Ah, me enteré de eso. Hace un tiempo ya, ¿no? No, hoy se lo dieron. Hoy, ayer. ¿Por qué yo ya sabía que se lo habían porque dado? Porque lo habían... siempre se comunica antes quiénes son... Ah. Quién es el nominado, digamos. Ah, pero no se lo habían dado. No, se lo dieron hoy. Pero estuvo buenísimo porque... mientras le estaban dando el premio Nobel de la Paz a Barack Obama... en la puerta había una manifestación de gente que estaba preguntándose por qué había... encrudecido el armamento en Afganistán. Claro, bueno. Entonces todos se preguntan, ¿a qué quién le están dando el premio Nobel de la Paz? Bueno, pero desconfíe siempre, yo le digo a todos. No, desconfíe de los premios Nobel de la Paz. Por favor, sin lugar a duda. Yo creo que nunca dieron un premio Nobel de la Paz a alguien verdaderamente no, pacífico. Porque esa gente no figura, no es conocida. Son funcionales. Claro, ni siquiera les diría que desconfíen. Ni siquiera desconfíen, no les crean directamente, no es que hay que desconfiar. Hizo todo un discurso encima, fue re loco, compañero, por favor, era para analizar toda la cuestión irónica y demás. Hizo todo un discurso recibiendo el premio Nobel de la Paz, diciendo que en algunos momentos había que armarse. Ajá. Y que ciertas armas eran necesarias para vivir en paz. Claro, sí, esa famosa contradicción. Claro, pero es como la de Groucho Marx, inteligencia militar. Una contradicción. Hay algo que no va, una contradicción de términos. Bueno, o como esa frase, hacer la guerra para defender la paz, como hacer una orgía para defender la virginidad. Claro, pero qué locura. Bueno, así estamos. Así es. En este mundo. En este inmenso escenario de dementes. Escenario de dementes que le dan el premio Nobel de la Paz al señor armamento. En Irak, en Afganistán, en Irán, yo no sé de dónde más. Ajá. Tiene armas desparramadas, autores de tantas guerras, tantas masacres. A ese muchacho le dan el premio. ¿Por qué se puso tan seria? Si nunca nos vamos a decir. No, le quería contar porque me sentí mal cuando vi eso. Digo, qué loco. Mira. Todo surgió del escenario de demente y de todo lo demás. Ajá, obviamente. Tal. Bueno, así reflexivos nos vamos. Nos vamos reflexivos. ¿Te parece? Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la hora 22. A la hora 22, 22 internet, y pico. 22 y pico, ya hacen lo boludo del programa anterior. Lindo. O cuando sea, con nuestros bloyentes. Ahí está. Y mañana a la tarde con el escenario de las voces, aquellos que también nos escuchan. Perfecto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Volvemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos por haber estado al otro lado. Gracias, amigos del blog, también por escucharnos. Esperamos que puedan. Esperemos. Creemos haberlo solucionado, así que tal vez sí. Y nos estamos viendo el jueves que viene antes del super recreo que nos vamos a tomar. Así es. Chao, amigos. El último programa, el jueves que viene, pueden venir a traernos un regalito. Ah, eso se acepta. No nos siempre molesta. No, ni a palo. Vengan y despídanse y bueno, traigan, algo. Bueno, chao, gracias a todos, che. Adiós. Hasta la próxima.